Saludos y bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido, esta vez Nivel Escondido 472. Esta semana Giovanni Rodríguez en la casa, Sparwolf, el que te habla, y hoy me acompaña de manera a modo de bateador emergente, ¿verdad? Para cubrir ciertas necesidades que se desarrollaron durante este fin de semana. Se suponía que grabara con Alex, pero no. Me acompaña tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, Surfing Boy 24. ¿Qué está pasando, Javi? ¡Bienvenido, Olda Bacala! Me queda mejor que Asparo, gente. Mejor que Asparo. Ay, dije, mi gente. Muy buena, aquí está tu mister, mi mister, el mister del pueblo. De aquí desde la escuelita tuchera, aquí vamos a grabar el podcast con mi hermanazo. Tú eres mi hermano. Ah, bueno, yo soy tu hermano. Bueno, de vez en cuando. Sí, tú también. ¿Qué es la que va, papá? Todo bien, papi, todo bien acá. Acá todo tranquilo, un fin de semana un poquito ajorados, pero venimos definitivamente de un fin de semana espectacular. Recuerden que el podcast se está publicando hoy martes. Muy probablemente, si usted es fiel seguidor de Nivel Escondido, lo está escuchando el mismo martes, pero si no, pues la semana de la primera semana de junio. Es básicamente Nivel Escondido 472, y venimos de un fin de semana espectacular, de una semana pasada super cool, porque estuvimos llevando a cabo en nuestras transmisiones de Twitch, ¿verdad? En vivo en nuestro canal twitch.tv/nivel escondido, tuvimos a bien trabajar lo que denominamos como Vivo Reveal Week, o básicamente un showcase, debo decir, de los juegos que íbamos a estar trabajando durante Vivo. Tanto Alex como Gato se botaron en sus noches, ¿verdad? Jugando en Open Lobby con todos los que quisieran jugar, y pudimos ver una probadita de lo que va a ser Vivo, particularmente el sábado. Yo estuve a cargo, papá, de revelar los brackets iniciales, y la cosa se fue por encima de la arboleda, o sea, se salió de control total y absolutamente. A nivel de que en uno de los torneos, nuestro panita Kaiser, alias Krillin en esteroides, dijo que lo apuntaran para Mortal Kombat. El hombre no había, ¿verdad? No estaba seguro, estaba ahí como que on defense. Y dijo, espérate, ¿sabes qué? Yo voy a faltar el trabajo, sí. Yo sé por qué él dijo eso. Pero ahorita te digo, apuntó, se apuntó para el torneo de Mortal Kombat. Esto básicamente llena las plantillas casi a capacidad. Al momento de grabar este podcast, todavía hay espacio dentro de lo que es Virtua Fighter 5 y dentro de Street Fighter 5 también. Eso es lunes y sábado respectivamente. El resto de los torneos están llenos casi a capacidad. El viernes, para efectos de Mortal Kombat, todavía hay un espacio técnicamente, y ese soy yo. Yo simplemente me apunté, al igual que Gatonejo, para rellenar y simplemente poder arrancar con la plantilla de el seeding inicial y poder cumplir con la misión de que logramos, ¿verdad? Este pasado sábado, de revelar todos esos detalles de Vivo. Agárrate, Javi, hay sobre... Bueno, sobre no. Hay $1,400 en premios. ¿Cuánto? Distribuirse $1,400 en premios. Mira, déjame limpiarme los oídos. ¿Qué es esto? Repítelo otra vez. $1,400. Obviamente, estos premios son a pagarse vía Amazon Gift Cards, ¿verdad? Es lo que dijimos desde un principio. Se nos hace mucho más fácil distribuirlo de esta manera. A los ganadores se van a estar premiando los primeros, segundos y tercer lugares dentro de todos los torneos, papá. Así que la cosa pinta super cool, sobre todo siendo que nadie tuvo que pagar nada para entrar al torneo. Esto es gracias a nuestros auspiciadores de lujo, que se consiguió llegar a esa cantidad, mano. $200 por torneo, 7 torneos, 7 juegos diferentes, uno cada noche a partir del lunes 6 de junio hasta el domingo 12. Y esto es, obviamente, otro evento que te trae Nivel Escondido en colaboración con los auspiciadores de lujo. Para más información detallada, específica, en cuanto a torneos, que si a qué hora es, que si qué formato, que si qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no, cuál va a ser, qué sé yo, la dinámica para cada round, etcétera. Entren a nivelescondido.com y busquen el post de Vivo 2022. Mano, y sin más preámbulos, vamos a arrancar con esto porque esta semana tenemos un podcast espectacular para ustedes. Como comentaba, ¿verdad? Tengo acá a Surfing Boy como bateador emergente porque se suponía que grabara con Alex, pero entre una cosa y otra, Alex está ahora mismo sumamente ocupado, sumamente entretenido, cumpliendo con su misión allá de jugar un poco de Fortnite, o más bien servir de maestro de ceremonia en el eventazo de Nivel Escondido Fortnite Invitational. Ahora mismo, mientras estamos grabando, Alex está en vivo y está vacilando allá con un montón de gente que se ha dado cita en el chat. El chat ha estado fuera de control. La gente está vacilando, está todo el mundo pompeado. Es tremendo jueguito, ¿verdad? Y tremenda dinámica en la cual Alex ha estado teniendo a bien trabajar por varias semanas previo a Vivo. Y definitivamente que, mano, enhorabuena. Esto pinta a que va a ser otro eventazo acá de Nivel Escondido, el oficial de la Horda Bacala. Exactamente. Así que, papi, sin más preámbulos, vamos a meterle esta pende porque tenemos noticias que discutir. Y esta semana tenemos un podcast empaquetado de información. Como tópico de la semana, vamos a trabajar 5 recomendaciones de juegos con Summer Vibes, ¿ok? Nos tuvimos que ir por otra ruta en términos de lo que correspondía esta semana, porque esta semana ya tocaba otra entrevista de gaming. Sin embargo, no pude coordinar bien con la persona que tenía pautado entrevistar. Así que nada, lo dejamos para más adelante en el calendario. Esa persona sí va a estar en la silla de entrevista acá con este servidor en algún punto, pero esta semana pues no va a ser, y esperamos que cuando lleguemos al tema de la semana, ustedes lo disfruten tanto como nosotros. Así que sin más preámbulo, vamos a meterle. La primera noticia se desprende directamente de Sony, y es que anunciaron que hay un State of Play particularmente esta próxima semana. Anunciaron ya fecha y hora para este Sony State of Play y están prometiendo al menos 30 minutos de revelaciones y anuncios. Apunten por ahí, gente. Este State of Play va a ser transmitido en vivo el próximo jueves 2 de junio. Y particularmente, como dije, van a estar concentrándose en trabajar todo lo que tienen para nosotros en unos 30 minutos. El tiempo de publicación de este State of Play va a ser a eso de las 3 de la tarde, hora del Pacífico, 6 de la tarde, hora del Este. All right? Así que vayan apuntando, ¿verdad?, por ahí sus calendarios, vayan poniendo el reminder. Se supone, ¿verdad?, que esto esté disponible vía el canal de Twitch de PlayStation y también en su canal de YouTube. Y obviamente, póngale el sello que van a haber un montón de canales por ahí retransmitiendo y reaccionando con sus respectivas comunidades. A esta hora, a estas alturas, hay mucha expectativa en cuanto a lo que este State of Play pudiera potencialmente incluir. Y obviamente, la dinámica y la expectativa mayor está en ruta a conocer un poco acerca de God of War Ragnarok. Se supone que este juego está todavía, dicen ellos, en ruta para publicarse en algún punto del 2022, pero hasta el momento no ha habido ningún tipo de señal como para que se va en efecto a lograr esa publicación. Por acá la bola de Sparrow, que hasta el momento ha fallado muy, muy pocas, por no decir que no ha fallado ninguna, pero ha fallado muy pocas de las predicciones, no vislumbra que esto genuinamente pase este año. Muy probablemente, de hecho, no me sorprendería que precisamente tan pronto como durante este State of Play o los días posteriores nos den entonces el balde de agua fría, a los que lo están esperando, ¿verdad?, con ansias y que le creen a esta gente, pero que por fin estén in the open y digan que en efecto va a ser retrasado. Obviamente, aparte de God of War Ragnarok, también hay cierta expectativa por Final Fantasy XVI, y pues el productor ha prometido que en algún punto de lo que queda, ¿verdad?, de este verano, o previo al verano, debo decir, iba a demostrar algún tipo de contenido, algún tipo de pietaje, etcétera, este productor de nombre Naoki Yoshida, ¿ok? Se supone que también podríamos estar viendo potencialmente un poquitito de algunos juegos third parties, puede ser que veamos alguito, pero particularmente de Stray, que es el jueguito de la aventura esta de que tú controlas un gato en un setting como Cyberpunk, y también entonces pues un poquito quizás de Little Devil Inside, que era el otro que todo el mundo se quedó medio hypeado. So, nada, pendientes a ese State of Play, los fanáticos de Sony y los haters también, obviamente, para que hablen con propiedad en términos de lo que anuncien o lo que no. Yo insisto en que dudo mucho que, si es que dicen algo de God of War, no sea que en efecto hay un retraso. Again, en junio 2 nos llega entonces este próximo State of Play. No, así mismo como tú dices, la bola de Sparrow nunca falla. Los desarrolladores dicen que este año van a tirar God of War. Yo dije que si este año no lo tiraban, yo iba para allá para darla, para que me zafaran el coco. Pero vi que media hora. Entiendo que es muy poquito como que para presentar ellos van a presentar pero juego, pero para presentar God of War yo creo, ¿verdad?, que lo van a presentar, pero un trailer de 2 o 3 minutos y con fecha, como tú dijiste, de 2023. Sí. Febrero, marzo, porque todavía ya estamos mayo se fue, junio, y todavía no se sabe, yo creo que ni una sola foto del God of War, y se supone que ya, ¿verdad?, para otro juego, ya con 1 año, 2 años de anticipación, han habido fotos, pero no hay nada, que eso yo creo que eso se va a retrasar. De verdad. Y también supuestamente dijeron que iban a lanzar algo de Final Fantasy el 7, ¿verdad? Oh, okay. La secuela por los 20 años de, ¿verdad?, de Final Fantasy, que eso fue lo que, eso es un rumor, no, ¿verdad?, no necesariamente van a lanzar eso, pero un rumor que para este State of Play va a haber algo de Final Fantasy 7, que yo creo que tampoco. Otros juegos, el 7, el remaster del 7, ellos tuvieron ¿cuánto? 6, 7 años en hacerlo, o mucho más. Y un juego. El Final Fantasy 7 ese, el remake. El remake. Ah, muchacho, mucho más. Y fue cortito. Tú sabes que no fue tan. El juego, como dice, el juego entero. Hicieron sí. una cuarta parte del juego. Pero eso sí, yo entiendo que va a haber muchos juegos indie, demasiado de muchos juegos indie. Por ahí también, ¿verdad? Viene la otra semana, viene el show de Bethesda con Xbox, sí, que tampoco no tienen nada, mano. Este año, gracias a Elden Ring, gracias a Elden Ring que puso, mira, lo puso la varita, mira, en el tope. Demasiado alta. Demasiado alta. Demasiado alta. Y eso, ¿verdad? Y eso ha hecho que muchos desarrolladores atrasen lo que van a traer para este año, ¿verdad? Para hacer cumplir su objetivo y que no sea otro Cyberpunk. Señor. Sí, señor, hay que estar pendiente porque, pues, obviamente, para tener más juegos buggy, ¿verdad? Más juegos malos que a la hora de la verdad, cuando salga, el juego requiera un patch de 30 gigas y como quiera cuando lo pongas esté fatal. Pues para eso retrásenlo todo lo que quieran, tú sabes. Hablando de Assassin's Creed. No estoy diciendo nada esto. Bugisoft. Eso sí, Junior. No estoy diciendo nada, papi, pero en efecto, hice el ejercicio acá de buscar cuándo fue lo último que se desprendió algún tipo de información específica de God of War Ragnarok. Y encontré una fuente acá de mayo 19, donde simplemente comentaron que este segundo juego de God of War va a tener unas funcionalidades bastante específicas para customizar funciones de accesibilidad o opciones de accesibilidad. Es decir, personas con necesidad de que, por ejemplo, los subtítulos estén más grandes, de que se pueda colocar el juego en alto contraste en términos de tú identificar bien dónde está la acción, que tú veas mejor la acción, personas que tengan problemas viendo ciertos colores, etcétera, estuvieron anunciándolo, y esto todo en alineación con el Día Global del Awareness de la Accesibilidad, ¿verdad? De estar conscientes, de concientizarnos de la necesidad que tienen ciertos individuos de tener estos features disponibles. Pero esto fue el 19 de mayo y, again, la noticia va más atada a que era el Día Global de la Accesibilidad y no a un update real de God of War. ¿Tú me entiendes? So, nada. Veremos a ver, porque eso ya, el podcast sale el martes, se supone que ya en 2 días sepamos lo que va a pasar. Sí, señor. Sí, señor. Ojito con eso. Ojito con eso. Así mismo es. Bueno, seguimos con, ¿verdad?, con la próxima noticia. Acuérdense que esto es podcast mediodía. Sí, mismo. Traer... ya lo iniciaste. Si dices que es mediodía, sabes que probablemente no lo sea. Pues seguimos con la próxima noticia. Ahí, el viernes pasado, se estuvo celebrando el Star Wars Celebration, donde Electronic Arts y Respawn Entertainment oficialmente tiraron un teaser de Star Wars Jedi Survivor. ¡Diablo! ¡Qué cosa! Es un cinematic, no hay nada de gameplay, mi gente, es un cinematic. Y lo que se vio, uff. Este es una secuela directa, ¿verdad? De Star Wars Jedi de Fallen Order, que fue, ¿verdad? El primer Star Wars con Soul-like. Sí, mecánica Soul. Con mecánica Soul, y de verdad que estuvo estupendo, estupendo. Yo se lo regalé a Gio, y está por allí está cogiendo. Ahí está, cogiendo polvo. ¿Gracias a quién? A Elden. A Elden Ring. Pero, ¿verdad? Mucha gente le gustó el Fallen Order, las mecánicas, el gameplay. Hicieron, ¿verdad? Eso, como se supone que hubiese salido un Star Wars hace tiempo, como, ¿verdad? Como Jedi. Y estuvo súper brutal. Sí, una historia original, unas mecánicas de juego bastante buenas en términos de Soul-like. Y la dificultad tampoco era que era un nivel imposible. No, estaba. Por ejemplo, Guacho, nuestro panita Guacho de Cultura Secuencial, el hermano tuyo. Guacho, tú eres mi hermano. Sí, el hermano tuyo. Pacho. Estuvo jugándolo los otros días y él decía como que, mira, yo no sé si es la escuelita de Elden Ring, pero se me está haciendo mucho más fácil que antes. Porque obviamente, pues la experiencia, tú vienes de un juego Soul a otro y típicamente son las mismas mecánicas, lo que cambia es la velocidad, tal vez, y el hitbox del juego, si el juego es bueno. Y este juego, de verdad, hay que dársela a EA. Hicieron un trabajo espectacular en cuanto a ofrecernos una experiencia fresca, ¿verdad? Dentro de el universo de Star Wars, como dice Surfing Boy. Y ni tanto EA, papá, porque EA son unos estafadores. Sí, es verdad. La gente que está de verdad detrás de los jueguitos de shooter, de los robots, se me fue el nombre. Pues se tiraron ese jueguito y de verdad que le fue super... Titanfall, ¿no es? Sí, esa misma, exactamente. Ajá. Titanfall, que es tan bueno, y fue como la gente que hizo Killzone y después se tiraron a tirar Horizon Zero Dawn. Sí, que se salieron de su zona de confort y trabajaron un masterpiece. Exactamente, y le fue brutal. Así que si usted no lo jugó todavía, por ahí se consigue hasta, yo creo que está en el Game Pass. Está en el Game Pass, está. Uh-huh. Y tiene upgrade para PlayStation 5, Xbox Series X, y de la que se lo van a disfrutar, gente. Sí, señor. Ojito a eso, y obviamente aquí es la secuela con ese reveal en video, se vio a alguien en un Bacta Tank, y estábamos comentando antes de comenzar a grabar que ya hay gente especulando. Yo espero que no sea verdad, por amor a lo más sagrado dentro de Star Wars, por amor a la fuerza, ay, papá, que no sea verdad y que lo dejen muerto y que no unan una cosa con la otra. Pero se está comentando de que potencialmente esa figura que se ve en ese tanque recuperándose sea Star Killer. O sea, de alguna manera u otra quieren a todo cojón revivir la franquicia de Star Wars Unleashed, que de por sí el primer juego y lo que presentó el primer juego, it was okay. Era un take interesante. Pero el primer juego, lo mejor fue la primera misión. Sí, controlabas a Darth Vader. Definitivamente. Definitivamente. Que para su tiempo, tú sabes, fue un jueguito bastante decente. No, claro. Jugar con lightsabers, y de eso vamos a hablar ya mismito. Tiene que ver alguito, ¿verdad?, con lo que vamos a discutir en el Dato Geek de la semana. Incluir un buen gameplay con lightsabers siempre fue un problema para juegos de Star Wars. Yo diría que precisamente hasta este juego, hasta la secuela de... la secuela no, hasta Jedi Fallen Order. Esto, donde en otro lugar así que tú veías más o menos un buen movimiento de lightsabers y qué sé yo qué, si no me equivoco, en las partes de acción, quote unquote, de Knights of the Old Republic, era bastante bueno, de Star Wars KOTOR. ¿Tú te acuerdas de eso? No, de verdad que no me acuerdo. El que me acuerdo, el de Star Wars, el que fue episodio 3. No sé, para PlayStation 1, PlayStation 2. Sí, era bueno, el PlayStation tenía, 2. Tenía partes del Excel y era sencillo, sí. pero era gufiado. Sí, era bastante similar a la película, era un play-by-play de la película. Yo me acuerdo que ese yo lo alquilé en Video Avenue. Esto, y lo acabé completito, ese de Star Wars Episode 3. Okay. Pero así que yo me acuerde, por ejemplo, otro juego malísimo con juegos de lightsaber era el de Obi-Wan. ¿Tú te acuerdas? El del Xbox, que yo tenía. Malísimo, eso era malo. Porque uno controlaba a Obi-Wan con el joystick de la izquierda, ¿verdad? Los movimientos, y el joystick de la derecha era el lightsaber. So, tú ibas por ahí caminando al garete y moviendo el lightsaber de izquierda a derecha, para arriba, para abajo, diagonal, transversal, lo que fuera, en círculo, al garete, para tratar de avanzar. O sea, tú no tenías, como quien dice, un input acertado. Cuando tú querías hacer un ataque, era realmente dar bastagazos al garete, al aire, hasta que mataras a los malos. Era malo, malo con cojones. No, para irnos más en la tangente. Había un juego de Wii de pelea de Star Wars del Battle, yo no sé qué era, de lightsaber, que tuve el control del Wii era como que dice tu espada. Y tú le podías poner, yo me acuerdo, yo lo jugué con Alondra, yo le metí un puño a Alondra sin querer y en el juego no lo hizo nada. Para ese tiempo Alondrita estaba chiquita, como 5 añitos, ¿verdad? 5 o 6 años por ahí. Diablo. Alondra es la hija de surfing, gente, para que sepan. Lleva para 15. ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! So, en efecto, gente, por ahí entonces, gracias surfing por esa tremenda noticia. Pendientes, ¿verdad?, a esto de Star Wars. Y en términos de más revelaciones, parece que aprovecharon, ¿verdad?, y se pegaron de varios proyectos de esto del festival de Star Wars que estuvo tomando lugar. También revelaron en estos días una serie, gente, agárrense, de Willow. Esto es noticia de seguimiento. Ya nosotros habíamos dicho que esto estaba en preproducción, que estaban pensando trabajar la serie, bla, bla, bla. Y en efecto, Willow regresó, pero que con fuerza, en un tremendo trailer esta pasada semana. Esto es una colaboración de Lucasfilm y esta serie. Va a llegar a Disney Plus. Es una serie que es homóloga, ¿verdad?, a la película. Se llama Willow también. Y vamos a trabajar, o vamos a poder disfrutar, mejor dicho, de el regreso de Warwick Davis en su papel protagónico de Willow of Good, que es obviamente el enanito de este cuento, ¿no? De esta historia tan peculiar, donde él pues se encarga de hacerle frente a las fuerzas del mal para salvar a la princesa. Y ella era una bebé, pero pues se suponía que ella iba a traer balance al reino y que iba a estar todo bien, etcétera. Y logró unificar a una banda de unlike heroes, tú sabes, para hacerle frente a la malvada reina. En ese tiempo había una escena en esta película que es bien icónica, yo me acuerdo, y yo la vi chiquito y me dio miedo, pero me quedé viéndola y me marcó para siempre, cuando la reina transforma a el ejército que le está tratando de hacer frente, ¿verdad?, y destronarla, toda la cosa, es una como una bruja, los transforma como que en cerdos, y esa transformación entre humano a cerdo, esto de Val Kilmer, mano, a mí, oh, wow, o sea, esto estuvo brutal. Recordando que esta película fue de 1988, para hacer algo en ese tiempo, estuvo bastante bien, you know, usted la ve ahora y quizás le sangren un poquito los ojos, pero again, para ese tiempo estuvo gufiado. Recordando que en la película original de Willow, este protagonista, ¿verdad? Este enanito, Davis, fue quien apareció en Star Wars The Return of the Jedi como un Ewok, que básicamente de ahí es que entonces se conocen él y pues George Lucas, trabajando, ¿verdad?, con este clásico de fantasía de los late 80s, dirigida por Ron Howard y basada en la historia entonces de George Lucas. Wow. Esta historia de Willow se supone que tome lugar 20 años después de la película original y que estrene en Disney Plus el 30 de noviembre. ¡Wow, papo! Y otra vez, ojito, a ver si vemos un poquito de Elora Danan, que era la princesita, ¿verdad? En ese tiempo. Y se supone que vamos a estar viendo alguito, se supone, de alguna manera u otra, esa espada for hire que era Val Kilmer en ese tiempo, Matt Mardigan. Así que a lo mejor vemos algún CGI, a lo mejor vemos el hijo de Matt Mardigan o algo. O sea, su legado va a estar presente dentro de la serie. Así que los fanáticos de fantasía, papi, estamos de plácemes. Es un buen tiempo para ser geek. No, exactamente. Tú pregúntame si yo he visto esa porquería que tú acabas de decir. claro que no. Okay, mi pay me llevó al cine así. Cuando yo te... Ah, papi, tranquilo. No, pero en serio, vi el trailer, mano. Yo dije, okay, esto lo había escuchado en algún lugar. Y de una, cuando vi, no, una película vieja del 80 y pico, yo, okay, nunca la vi. Pero vi el trailer que tiraron, mano, y está... Yo que no he visto nada de Willow, que no sabía nada de ello, vi el trailer y me pompió. Sí, así que sí. Si usted no lo ha visto, mi gente, pause directamente ahora mismo, pause el podcast y póngase a ver ese trailer. De verdad que está brutal, tiene de todo, un poquito de Lord of the Rings, un poquito de Harry Potter, de la de mucha fantasía, de la está brutal. Y es una serie. Y Harry Potter, de hecho, Harry Potter tal vez se inspiró en parte de Willow, porque Willow, again, data de 1988. Uh-huh. Lord of the Rings, pues nada, la influencia es previa, ¿verdad? Porque esos libros de Tolkien son viejísimos. Influenciaron pues a toda una generación. Sabemos que George Lucas era un ávido lector, obviamente en su juventud, y se destacó por obviamente Star Wars. Es mucho, ¿verdad? Lo que esta saga abarca. Pero sí, en el trailer se ve en efecto magia, hay soldados, uh-huh, hay guerreros, hay bards, hay una época medieval, arquera. Una época medieval, y se ve todo, sí. se ve brutal, de verdad que sí. Se ve salvaje. Ya mismo a lo mejor pone por ahí sale un lightsaber o algo así. No creo que, by the way, dicen los que ya han visto un poquito de eso, que la serie de Obi-Wan está espectacular hasta ahora. Estoy loco por poderla ver. Obviamente este fin de semana estuvo bastante pesado acá en casa, entre una cosa y otra, aunque es un fin de semana largo, en efecto no pude ver nada de la serie, pero la tengo por ahí pendiente porque voy bastante con altas expectativas de igual acuerdo yo a la opinión popular. Y anyways, no tiene que concordar conmigo, ¿verdad? Ustedes saben que hay veces que uno tiene una opinión de algo y después la ve y la valida o la descarta, pero por lo menos lo que yo he visto de la serie me tiene bastante pompeado. No, de verdad, yo también la tengo ahí pendiente, porque no he visto la de Boba Fett, pero tengo esa pendiente y concuerdo contigo. Casi todo el mundo que me lo ha dicho dice que esa serie está, esos dos primeros episodios están brutales, otra cosa. Sí, señor. Así que voy a ver si la veo, para no, porque tú sabes que Facebook te spoilea rápido. Y, muchachos, la gente ahora vive en Facebook para spoilearle las cosas a uno. Es como si hubiera una maldita carrera, un afán de que, yo vi la serie, y para que tú sepas que yo vi la serie en serio, sí, bueno, te voy a tirar un spoiler. Como que, cabrón, cállate la boca. Deja que uno disfrute acá y que lo vea cuando cuando uno le salga de los cojones. No todo el mundo tiene el tiempo que a lo mejor tienes tú para ver lo que sea que vayas a ver. ¿Tú me entiendes? Es un poquito desesperante a veces el feed de Facebook. Yo he dejado de seguir a gente para que no me salga tanto en los feeds, o incluso le he dado unfriend porque hay gente que es que ya me tienes alto. Como que lo único que hacen es eso, cabrón, o buscar bulla. Es como que, hacho, esa serie es una mierda. O sea, es como que, pues, es tu opinión, nítido, pero se nota que lo tiran como que para crear discordia. Exactamente. Están hablando contigo, mano. Popo. Están hablando contigo, Popo. ¿Qué va a ser, Popo? No. La discordia entre tú y Popo es real, pero Popito es un tipo tranquilo. O sea, escucha, lo puedes escuchar ahora mismo diciéndote mamagüevo. No, él la vio, hacho, a las 12 de la madrugada. Igual que el Jeffrey, que trabaja conmigo también. El jueves a las 12 de la madrugada. Ellos estuvieron amaneciéndose viendo los dos episodios de ya, diablo. Pero bueno, por lo menos, gracias a Dios. Hay fanáticos así. Hay fanáticos así, no hay problema. Si usted tiene ese tiempo, pues fine. Pero entonces no venga a las 9 de la mañana a estar tirando, o sea, mientras usted se cuela la taza de café, a estar tirando un spoiler del cabrón episodio. ¿Tú me entiendes? Con una foto, para que tú la veas. No quieres leer, pues ahí está la foto. Sí. De la que es otra cosa. Pero nada. Vamos a dejarlo ahí porque si no nos vamos en la tangente. Esto es mediodía. Y seguimos con la última noticia para esta semana. Así que Sony y PlayStation anunció que van a tener 10 títulos más de su IP que lo van a hacer en serie o película. Ya actualmente tienen tiraron Uncharted, la película de Uncharted que salió, ¿verdad? Supuestamente fue un hit, vendió, pero no está mala. Yo le doy un 7 de 10, pero yo esperaba otra cosa. Pero, ¿verdad? En el box office, la película fue un hit y vendió, y ya sabes que van a tirar más. También anunciaron que para Amazon Prime vienen God of War. Nice. Esa sí yo la quiero ver. También anunciaron que Netflix se va a llevar la serie de Horizon Zero Dawn. Nice. También, ¿verdad? Otro anuncio, otro, ¿verdad? Que ya habían comentado que Ghost of Tsushima iban a sacar una película. Uh-huh. También venía una serie de Twisted Metal. Y también... esa de Twisted Metal era con el actor de Falcon. Algo Maki, ahora se me olvidó el nombre de él. Algo así. De esa yo no escucho mucho. Lo vi en la noticia, pero no han anunciado así mucho. Sí, eso, no le han dado seguimiento. Sí, y también anunciaron que, ¿verdad? También viene una película de Gran Turismo. Uh-huh. Esa, si lo hacen así como, no sé si tuviste Ferrari versus Ford, o esa película de carro. La hacen interesante. No, aún así de Gran Turismo, yo veo a tu gato, mi gato, el gato del pueblo, ahí en la 4DX, en la que se mueve completa, con las gafas, viendo solito. No, la nena quiere, yo voy solito porque este es mi tiempo, que yo tengo que sacar para ir al cine a ver esa película. Gato va vestido de mecánico. De taller de ojalatería. ¡Ay, diablo! Gato no. Es el duro, lo que es Gato. Es más, si Gato y Cap Jack 111 montan un kiosco de taller de jardinería y pintura, papi, entre los dos se hacen de chavo. Porque tienen un talento cabrón para meterse a los talleres, ¿verdad? Y explotar realmente lo que los juegos tienen para ofrecer en cuanto a esta dinámica de customizar los vehículos. Uh-huh. Así mismo los vemos en el cine. ¡Ay, Virgen Santa! Qué brutal. Y la que viene ahora para el año que viene, Last of Us. Eso es para HBO Max, ¿verdad? HBO Max, esa es la que ya está, yo creo que es terminada. Y ya la van a hacer para el año que viene. Las otras están, tú sabes, esperando por el libreto, por lo otro. Pero ya Last of Us, ya seguro para el 2023, por ahí para HBO Max. Nice. Vamos a ver, ¿verdad? Porque estas adaptaciones a videojuegos, de películas y qué sé yo, son típicamente malas, ¿verdad? Hay ciertas entregas que son menos malas que otras, pero por regla general somos, ¿verdad? Los entusiastas del gaming somos bastante difíciles de complacer en términos de estos IPs en la pantalla grande o en series. Esto porque, pues obviamente ya nosotros tuvimos la experiencia de disfrutar de esta historia interactiva. Uh-huh. Entonces, tienen que tener cuidado en el sentido de hacer un buen balance a la hora de trabajar lo que son los juegos o lo que fueron los juegos con lo que es atrapar un público nuevo. Muy pocas películas de esta, ¿verdad? Como dije, tienden a ser buenas, sacando así con pinzas ambas películas de Sonic. Uf, han sido, yo creo que las que han roto con estos estereotipos, al igual que la película de Pokémon de Detective Pikachu. Detective Pikachu. Estuvo muy buena esa película, mano, buenísima. Pero Sonic, hay que hablar, perdóname, pero Sonic, gracias a cada uno de nosotros que estuvieron protestando por el aspecto asqueroso que sale. ¿Sale? Si no han visto Chip and Dale, sí, venla por ahí. Que es, Chip and Dale. Que, si hubiese salido con ese aspecto, no creo que iba a ser tan popular como lo fue. De verdad que no. Hubiera sido un flop, hubiera sido un cringe fest encojonado de que se hubiera visto, ¿verdad? Las interacciones no hubieran sido igual. Yo no me imagino ese Sonic hablando como este otro Sonic. O sea, era como que no empataba. O te decides, o lo haces realista, o lo dejas más o menos cartoony, tú sabes. Se sintió bastante bien, en la película nueva, ¿verdad? Con los ajustes que hicieron. Totalmente de acuerdo con ese comentario. Nos llegan a dejar ese Sonic feocio y esto no iba para ningún lado. No, un boquete. La 2 no hubiese existido, porque sí, yo no iba a verla. Yo no, por más fan que fuera de Sonic, yo hubiese Sonic, yo dije, ¿qué porquería es esta? Yo no iba a verla. Una serie de Horizon Zero Dawn o Horizon Forbidden West, o como la quieran titular, Horizon y Enter Subtitle Here. Ajá. Esto, particularmente con la actriz, ahora yo no me acuerdo el nombre de ella en la serie, pero la que era Jeva de Jon Snow en Game of Thrones, que era película oral, ella se veía como Aloy. Exactamente. Si fuera con ella, ya eso es un palete visual, ¿me entiendes? Verla a ella corriendo por ahí, tipo Aloy, etcétera. Y obviamente, tomando en consideración que Horizon tiene un mundazo por explorar. Demasiado. Pasa lo mismo con lo que está también on the works, que no es directamente atado a Sony, pero que sí ya sabemos, no es un secreto, que hay planes de expandir Elden Ring. No se sabe cómo, no se sabe si es con películas, libros, series, pero van a seguir explorando el lore. Las posibilidades de que sea algo bueno y algo bigger than el producto original están bien altas, porque, again, son jueguitos que dan espacio para explorar ciertas cosas nada más, y tú vas a quedar complacido, ¿verdad? Si la serie, qué sé yo, tiene 10 episodios esto en una temporada y se enfocaran solamente en explorar las regiones, ponle, hablando de Elden Ring, 10 episodios de Kaelid, de una historia de alguien en Kaelid, o sea, ponle que no sea el gran héroe, simplemente alguien tratando de sobrevivir y lo que sea y bla, bla, bla, otra en Liurnia, otra o sea, está bien cabrón, pero típicamente esto no es muy bueno que digamos, o con un granito de sal cojan toda esta información. Esto de estas, Javi, la más que me preocupa es God of War. Honestamente, una película de Ghost of Tsushima, si no me equivoco, va a estar atado a la producción el director de John Wick, lo cual me pompea. Uh-huh. Me pompea muchísimo porque ver ese tipo de Kung Fu, como le dicen, en escenas, en Close Encounters. Y las escenas de pelea de John Wick son brutales. En Ghost of Tsushima, que eso es lo que queremos en Ghost of Tsushima, pelea de espada con espada. Pero un Jin Sakai, papi, metido así, tratando de subir un templo y que le caigan 50 guardias encima. ¡Diablo! Y el que poco a poco vaya subiendo, con esa transformación al Ghost of Tsushima. No, papi, eso va a estar espectacular. Espectacular, pero me preocupa God of War en el sentido, y yo creo que lo comenté cuando se anunció por primera vez la intención de hacer una serie de God of War, me preocupan dos cosas. Número uno, ¿quién va a interpretar a Kratos? A Kratos. Eso está demasiado de muy heavy. O sea, el bozarrón de Kratos ahora mismo le pertenece al voice actor él es moreno, altísimo él. Esto, yo no preciso el nombre de él, pero él actuaba en la serie de Stargate. Era como uno de los extraterrestres. tenía las orejas puntudas, le ponían como que las cejas medias exageradas, era, ¿verdad? Bien icónico. Él no lo van a poner como Kratos a actuar, sí, no. Porque es moreno, o sea, no va con el personaje. Y que te cambien la voz de Kratos. Y exactamente eso. Tiene que ser alguien que suene gutural, ¿ok? Aunque Kratos, anyways, es color ash, es color ceniza, porque eso tiene que ver, ¿verdad?, con el lure de Kratos. Ajá. Hay que ver también, otra cosa que me preocupa aquí, brother, ¿qué rayos van a presentarnos esta gente? ¿Vamos a ver otra vez dioses griegos? No. ¿Vamos a seguir viendo más dioses nórdicos? Nórdicos. Ya basta, hay varias series con dioses nórdicos. Entonces, hay muchas películas overkill, con dioses griegos, hay muchas, las de Percy Jackson, algo que es lo de Hércules, hay muchas películas, series con dioses, como que ya llega un momento como que te cansa, chico, ponte... Pero o sea, que no tienen muchas cosas para presentarnos. Si se van por otra cosa, como que no... Oh, de la, hay que ver. Tendrían que presentarnos una misión, qué sé yo, de él, donde tal vez tenga flashbacks con las cosas griegas y con las cosas nórdicas. Habría que ver también si ata de alguna manera a los eventos actuales en God of War y en el futuro, ¿verdad? God of War Ragnarok. Eso estaría bastante interesante. Pero nada, ojito al pillo con eso. Esa me preocupa. Lo que he visto de The Last of Us en HBO me llama la atención. Uh-huh. Uncharted, yo estoy como que, ok, whatever, man. Esto no lo he visto todavía, no me llama la atención, ¿verdad? Yo ya la tengo, o sea, tengo que reconocer que la tengo con este actor, el de Spider-Man. Tom Holland no me convence como actúa, mano. Es como que lo veo y, sí, whatever, man. No he visto ningún papel que como que diga, sí, ok, no. lo voy a ver y me voy a disfrutar la película por lo que es. El papel, por lo menos por lo que yo lo vi, el papel de él como Nathan Drake no me convenció. Ni Mark Wahlberg como aquel, ninguno de los dos, el papel no me convenció. Acuérdate que las películas, ¿cómo se dice? Uncharted es un juego de película. Sí, es básicamente una película como Snake, una película de Metal Gear Solid. Es bien difícil llevar a la pantalla. Sí, bien difícil. Aunque, by the way, hablando de difícil, pero por ahí jugando con la mentalidad de los fanáticos, y con las reacciones de los fanáticos, había una foto circulando de este actor de Moon Knight, Oscar Isaac. Él, mano, como Snake, le pusieron la bandana y él estaba como que de lado y fumando. Se ve que mete las cabras en la foto. Pero, con dicho esto, o sea, sí se ve que parece, que bla, bla, bla, pero llevar a cabo un diálogo y una misión, ¿verdad?, que realmente atrape a la gente en el cine de Metal Gear, es difícil porque Metal Gear, como estabas diciendo, para efectos de Uncharted, es una película interactiva. Anyways. Sí, exacto, Metal Gear va a ser como si tú estuviese viendo una película de Misión Imposible. ¿Ya? Exacto. Eso es todo. Pero nada, mano, de verdad que ojito a toda esa serie, estamos de pláceme, como dije, los geeks, es un buen tiempo para disfrutar de todo este contenido que viene por ahí, y más, ¿verdad? Porque hay mucho más, pero esto es específicamente atado a Sony. Así que gracias, esperamos que hayan disfrutado de las noticias para esta semana, gracias a Surfing Boy por tan detallados resúmenes de estas noticias. Vamos a movernos entonces a la próxima sección. El dato geek de la semana. Primero de junio de 1993, y agárrense, primero de junio de 1994 y primero de junio de 1995, salen al mercado respectivamente Super Star Wars, Super Empire Strikes Back y Super Return of the Jedi para el Super Nintendo. ¡Clasicazos! ¡Diablo! Juegos difíciles con cojones. Porque lo que era Empire Strikes Back, si tú podías salir de la cueva del Wampa y hacer un par de misiones, you were lucky. O sea, en ese tiempo que nosotros éramos chamaquitos, que básicamente ibas ahí jugando y tus sesiones de juego eran limitadas, ya fuera media hora, una hora, ¿verdad? Dependiendo de la supervisión de tus padres. y no había manera de darle save a los juegos. Estaba cabrón avanzar, hermano. Estaba cabrón. Estos jueguitos tenían como característica que tú podías seleccionar también los personajes. Tú, por lo menos que yo me acuerde, en Return of the Jedi, por ejemplo, tú podías jugar con Chewbacca, tú podías jugar con, creo que era Leia, y con Luke Skywalker. Obviamente tú querías siempre a buscar ese juego de lightsaber, como estábamos diciendo en la noticia de Fallen Order, pero era bien difícil tú manejar el poder Jedi, ¿verdad? Y tu lightsaber, había una manera que tú lo tirabas así como un frisbee, y eso iba dando vueltas y daba cantazos, pero entonces tú te quedabas expuesto. El platforming era malísimo, pero era lo que teníamos en ese tiempo. Para nosotros eso era el de rinde ahora, de antes, papá. Sí, y si no me equivoco, Javi, más o menos para esas fechas, yo recuerdo que había bastante hype porque habían remasterizado recientemente las películas de Star Wars. Así es, ¿eh? Le habían colocado unas imágenes adicionales, unos pietajes ahí como que superpuestos, y había un big fuss about it. Ahora ya no preciso, ahora mismo, cuál de todas las ediciones fue la que salió más o menos para esa época, pero iba atada a eso. Y este dato geek, mano, yo creo que es la primera vez que aquí en Nivel Escondido damos con un dato geek así, que es un dato geek que es el primero de junio, ajá, pero en 3 años consecutivos. ¡Qué marketing tan brutal! O sea, esta gente se mantuvo ahí, mira, primero de junio del año que viene, no se apuren, por ahí viene Empire Strike Back también. Y obviamente el hype de nosotros, que hemos sido siempre fanáticos de Star Wars, estaba por las nubes. No, en verdad que sí, de verdad que. Y el jueguito bueno y difícil, es como jugar contra, miente. Y imagínate que tú estés jugando, peleando, haciendo plata por un mego y te digan, mira, se acabó la hora de juego. Y tú sabes, volver a todo y empezar desde lo primero. Porque no había save game, no había nada. Yo voy a los millennials, yo estuviesen ahora llorando. Llorando. No, papi, no, pero ¿por qué tú haces? Tú sabes, y el juego estaba bueno. Tenía de lightsaber. Tenía shooter. Y tenía unas partes de como controlar un carrito, como si fuera de Face Zero. Sí, tú tenías que brincar en un desierto. Ahí era cuando ibas a rescatar a Han Solo. Así mismo es. ¿Dónde era eso? ¿A principio de Return of the Jedi? Al principio de Return of the Jedi. Esa fue la primera misión. Yo creo que no era la primera, era como la segunda. En la primera era platformeo. Exacto. Pero entonces rápido te montabas en el speedster y tenías que saltar unos huecos. Y era bien difícil. Sí, no, porque tú tenías que estar, perfecto. Y tú sabes que tú tocas un botón y a veces 3 segundos y se reflejaba en el Super Nintendo. O sea, eso es una exageración, pero era algo así. Sí, y como que sí. Tú dices, ya, che. No, pero eran excelentes juegos. Excelente esa trilogía de Star Wars de Super Nintendo. Bien buena, mi gente. Bien buena. Definitivo. Y yo me acuerdo en Empire Strikes Back, en el jueguito, uno se montaba en el Tauntaun al principio. Uh-huh. Que era el dinosaurito ese, tipo Velociraptor, de la nieve. Tú ibas montado y obviamente en algún momento dado te mataban, o sea, el y tenías que bajarte, tenías que ir a pie a tratar de sobrevivir esa cueva de hielo. Empire Strikes Back, de Star Wars, de Super Star Wars como tal, me acuerdo poco, pero lo que fue Empire Strikes Back y de Return of the Jedi del 94 y 95 respectivamente, uff, mano. Así que ese fue el tremendo dato geek de esta semana, como les dije, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de la noticia de Jedi, Fallen Order, y particularmente el pietaje que se desprendió esta pasada semana de Star Wars Jedi Survivor, pues definitivamente va atado a esas pesadillas que eran utilizar lightsabers en jueguitos clásicos. Exactamente, eso, y están yo creo que en el Super Nintendo Classic, en el SNES Classic que Gatonejo me mandó para casa. Ah, sí, están ahí, yo le pedí que, ¿verdad? En el Gato Edition. ¡Ay, diablo! Están los tres. Muchacho. Pero ya, eso es para recordar buenos tiempos. Así que ahí lo tienen, gente, esperamos que hayan disfrutado del Dato Geek y hayan revivido ciertas memorias con nosotros, si usted lo jugó, recordando que también estos juegos, si no me equivoco, llegaron a salir hasta para Game Boy en algún momento dado, pero el Dato Geek está específicamente atado al release de Super NES. Vamos rápidamente entonces a las publicaciones. Encontré poquito esta semana que valía la pena compartir, pero particularmente en junio 1 sale para PS4, PS5 y todos los Xboxes Switch y PC, un juego de nombre Silt. Este jueguito es un jueguito estilo Song of the Deep, pero es básicamente horror suspenso en blanco y negro, estilo Limbo, y con jueguitos de luz, estilo Inside. Yo no sé si es la misma gente que lo está produciendo o no, pero tiene esa vibra de que usted está sobreviviendo y lo están siguiendo unas cosas en las sombras, esto, tu careta de buzo tiene como una luz blanca, entonces tienes que seguir la luz, tienes que salir y poder avanzar. Se ve como que bien laberinto y bastante interesante. Obviamente estrésico porque estás debajo del agua, o sea, en algún momento dado, no sé cómo estará la mecánica de que siempre vas a poder respirar, ¿verdad? Y tener un tanque de oxígeno ilimitado, o si vas a tener que salir a buscar burbujas de aire para llenar tu tanque o alguna mecánica así, para hacer el juego aún más estresante. Pero ya, ese jueguito es el que estrena esta semana. Exacto, ese jueguito se ve, todavía viéndolo, y se ve así como Inside en blanco y negro, y de verdad que, pero no es de la misma gente que, okay, que no hacen... No es de la misma gente. Yo creo que ellos no han hecho muchos juegos así, pero un estudio indie. Y se ve interesante. No sé, tan gufeo. Estaba cuando lo den en PS Plus o algo, sí, así. Sí, está como para esperar un PS Plus free version. O en Game Pass o algo así. O en el Game, quote unquote, Game Pass de PlayStation. Que ahora en verano se supone que eso hace deployment y vamos a tener un montón de juegos por lo que estamos pagando, ¿no? So. No. Eso es si va a la suscripción más cara, a la de 100 pesos. Si le da el upgrade. Pues acuérdate, la de 60 pesos se va a quedar igual. Exactamente igual. Si okay. Va a la de 100 pesos, es que yo por mi parte, yo dije que no, pero le voy a dar el upgrade. No a la de 120, porque de verdad no me interesa jugar juegos de PlayStation 1, PlayStation 3. A mí tampoco, mano. No, de verdad que... Yo sé que no, pero a los de 100 pesos, sí, porque van a tirar juegos interesantes, que a lo mejor los tenía velados. Y mira, lo lanzaron en el PlayStation Essential Vamos a probarlo, como el Game Pass. Yo, dependiendo de lo que vea, y yo, tú que te vas a tirar de pecho, pues te sigo de conejillo de India, me dejas saber cómo va la cosa y dependiendo, ¿verdad?, de tu experiencia... otras amistades acá de la comunidad, uh-huh, pues tomo mi decisión de si me uno o no. Todo depende. Vamos a tirarle el ojito. Claro. Para efectos de cine, esta semana encontré dos estrenos relevantes. No sé si en Puerto Rico va a ser, ¿verdad? En efecto, así que como siempre decimos, consulte con Shinobu para saber las carteleras más exactas, ¿verdad? Su cartelera local, y usted decida si va al cine o no, y si está, pues puede ser que pueda disfrutar de ella o no. Hay dos peliculitas, la primera se llama The Passenger, un grupo de extraños compartiendo un mismo ride, ¿verdad? Van en el mismo auto. Tienen su viaje interrumpido cuando quien va manejando golpea a una mujer que está caminando en el medio de la noche y ¿verdad?, en la oscuridad. Deciden bajarse a ayudar, pero prontamente se dan cuenta de que hay algo que anda muy mal y que nunca debieron de haberla dejado entrar al vehículo. ¿Ok? Así sí, no. Que... está fuerte. Ese es horror y yo vi un poquito el trailer y se ve como que media española. Y uh-huh. Es como que... estos son de estas películas como que se te mete un incesto y te transforma en un monstruo o algo así. Ok. Algo así. Si le gustan esas películas, pues vaya a verla. Alright. Acá entonces tenemos Crimes. No, pero la que me estás diciendo, esa era la de Chris Pratt, ¿no? No. Lo que pasó que de Passenger, esa es esa. La de Chris Pratt con, no me acuerdo la otra, la de no, la chamaquita esta. Ella hicieron Passenger, pelado, no de Passenger. Passenger. Oh, Passenger como que. Ah, ya. Passenger, esa es en el espacio. En el espacio. Esta, sí, esta no, esta es acá en tiempo exacto. Real, por un poco. Y este es de Passenger. Okay. Se parece, son lo mismo, pero son dos películas totalmente diferentes. Sí, con solamente alterar el título. Exactamente. Cool. La otra que encontré relevante es una película que también es un poquito fuerte, ¿verdad? Mm. Están diciendo por ahí que esta película la estaban vetando ya, acaba de salir, clasificada R las dos, ¿verdad? Una es horror y la otra es suspenso y ciencia ficción. Esta se llama Crimes of the Future. Esta película, ¿verdad? Tiene como característica que es bastante cruda en términos de lo que enseña, imágenes de shock, ¿verdad? desmembramientos, cabezas cortadas. Definitivamente es una película un poquito bastante para adultos, ¿ok? Así que pero esos fueron los dos estrenos que encontré. No, vean el trailer de esa película. Yo vi el trailer ahorita, ¿verdad? Para ver cómo era la película. Y el trailer está fuerte, de que el de pican la barriga se lo abre en el trailer. Una cosa asquerosa, pero de la que ay, yo, es un Nes para mí. Porque es una cosa, hay que ser bien morboso. Para ver esa película, tú tienes que ser bien, bien morboso. Gente, nos vemos en el cine. Este es un pendejo, no le hagan caso. Mamá huevo. Vamos ahí entonces. Esos son los estrenos para esta semana, gente. Vamos rápidamente al Gaming Fun Fact. Y esta semana dice así. En 1981, Shigeru Miyamoto, de Nintendo, obviamente, intentó obtener la licencia de Popeye para el concepto original de Donkey Kong, donde Pauline originalmente era Olivia, Donkey Kong era Brutus y Mario era Popeye. Lamentablemente, esto no fue así inicialmente, de modo que Miyamoto procedió a elaborar el juego con los personajes que ya conocemos y que pudieran dar paso entonces a más historias en proyectos futuros. Pero con la idea del triángulo amoroso del clásico dibujo animado de las aventuras del marinero amante de la buena fumadera en pipa y espinacas de lata, ¿ok? Básicamente canalizando a Popeye. Eventualmente, Nintendo sí consiguió la licencia de Popeye y publica su arcade luego en 1982, prácticamente igual que Donkey Kong, pero con los sprites alterados. Así que ese dato, yo como que lo había escuchado, lo había visto en algún lado, bla, bla, bla, lo validé, ¿verdad? Con un poquito de investigación ahí en los sources de nosotros. Y mano, me impresionó bastante porque desde el principio, la versión de Pauline, ¿verdad? Que es a quien tú rescatas en el Donkey Kong original, retintaba a Olivia. Era como que, espérate, ¿pero qué es esto? Mario, pues obviamente siempre se veía como Mario, y Donkey Kong, si no le buscaba cinco patas al gato, realmente no se te parecía a Brutus. No. Pero entonces cuando veías la versión de arcade licenciada de Nintendo de Popeye, y eventualmente había un port incluso que sí llegó a la consola, porque yo recuerdo haber jugado esta vaina de Popeye. Si no es lo que dicen por ahí, el efecto Mandela, de que me creo que lo jugué, pero no lo jugué en Nintendo original, pues tengo que haber llegado a jugar el arcade, porque en algún momento dado sí jugué con Popeye o en algún emulador o algo, y era básicamente Donkey Kong. Sí, Popeye el marino, soy Pepe. Yo nunca jugué Popeye, así que no tengo, ¿verdad? No sé. Pero Donkey Kong sí, ¿llegaste a jugar Donkey Kong? No, pues claro, el que no original. Jugó... ¿Tú sabes de lo que dicen del que no jugó Donkey Kong el original? No me digas. ¿Qué dicen del que no jugó Donkey Kong? No te voy a decir porque después me van a poner a Mario a brincar muchas veces. Mario ya no brinca aquí. Mario ya no brinca aquí, pero sé por dónde va. Me imagino que es lo mismo que se dice del que bebe café. Exactamente. Que tú no sirves, cabrón, tú no sirves. Bueno, gente, de esta manera llegamos al tema de esta semana. Y como dije al principio del podcast, tuvimos un poquito de dificultades coordinando con la persona que tenía para entrevista a gaming, que era lo que correspondía esta semana. Sin embargo, vamos a trabajar entonces un tema para ustedes a modo de recomendaciones. Esta semana vamos a darle 5 recomendaciones de jueguitos con Summer Vibes, ¿verdad? Está comenzando oficialmente el verano. De hecho, esta semana, en mi intervención del jueves en Nivel Escondido After Dark, vamos a estar dándole la bienvenida formal al verano Bacalao, y vamos a estar jugando en Open Lobby jueguitos de Switch Sports. Así que si usted tiene Switch Sports, o si lo consigue de aquí que usted esté escuchando el podcast el martes cuando se publique a el jueves en la noche, sepa que está más que bienvenido o bienvenida a jugar con nosotros, ¿ok? Así que vamos rápidamente y vamos. ¿Qué te parece, Surfing, si damos uno y uno? Un jueguito tú, un jueguito yo, de estos de que según nosotros, ¿verdad?, tenga Summer Vibes, y hablamos un poquito acerca de por qué estos juegos son recomendables en el tiempo de verano. Dale, papá. Dama pues primero. Dale tú adelante. Dama primero. Ah, pues en ese caso déjame llamar a la cuñada porque... rompe el hielo, mete mano. Okay. Bueno, mi gente, el primero, ¿verdad?, que yo recomendaría jugar para este verano, ¿verdad?, ese sería Far Cry 6. ¿verdad? Un jueguito open world, shooter, yo sé que mucha gente, ¿verdad?, ha escuchado o ha jugado la serie de Far Cry. Para mí, de verdad que entiendo que eso es uno de los mejores Far Cry que ha salido. Tiene para hacer un montón de cosas, muchas misiones secundarias. Mi gente, pelea de gallo, diablo, para hacer misiones en el agua. De verdad que está bueno, la historia está súper buena, está interesante, hasta las misiones secundarias están interesantes, y eso es algo así de, ¿verdad?, de tú eres de la rebelión y tienes que, ¿verdad?, bajar al gobernador, que es un dictador, como igual que los otros Far Cry. Exacto, Far Cry. Ahí, pero ahí en el monte, en el agua, de verdad que y es bien bastante colorido, que sé que no se ve tan oscuro. A mí en particular no me gustan los juegos que se ven bien oscuros o que tú no puedes notar los detalles gráficamente, pero este, sí, de verdad que está, se ve clarito, tiene mucha acción, tiene muchas misiones secundarias, y de verdad que es un excelente juego, de verdad que sí. Nice. Yo no soy fanático de Far Cry, pero puedo ver cómo esto se presta para hacer un juego de verano, particularmente porque tengo entendido que son misiones de mundo abierto, ¿verdad? Uh-huh, exactamente. Tú como que necesitas más tiempo del usual para dedicarle a este tipo de juegos, y obviamente en tiempo de verano la mayoría de las personas tienen un poquito de más tiempo, mayor flexibilidad tal vez en la oficina, aunque tal vez estén trabajando, para poder disfrutarse este tipo de juegos. Super nice esa recomendación, mano. En mi caso, el primero que voy a recomendar, y esto es sin ningún orden en particular, este es un jueguito single player, es un jueguito que es de investigación, básicamente tú vas descubriendo áreas muy similar a lo que vendría siendo un Metroidvania, si se pudiera decir así, porque vas adquiriendo ciertos aditamentos a tu vehículo que te permiten avanzar, y estoy hablando de Song of the Deep. Este juego, en algún momento dado, yo lo jugué en el canal y creo que lo acabé como en 3 streams, no es demasiado extenso. Tenía unos pozos de respeto donde esta niña va en búsqueda de su padre, quien desaparece en el mar. Ahora mismo no preciso cómo rayo fue, si fue que se lo llevó una tormenta, algo pasó, que ella entonces se monta en este submarino y va poco a poco buscando, ¿verdad?, rescatar a su papá. Eventualmente se va desarrollando una trama muy interesante. Hay ciertos bosses que te ponen a mirar bien lo que estás haciendo. O sea, te obligan a dar el máximo en términos de tus capacidades de input, ¿verdad? Porque hay unas como unas ondas de ciertos colores y unos lásers y unas vainas que tienes que ir haciendo, que te permiten entonces dominar estos bosses. Pero de verdad que Song of the Deep es un jueguito que para mí me da mucho summer vibes, porque pues para empezar pasa en el mar. Entonces yo obviamente como buen puertorriqueño asocio la playa con el vacilón de verano, ¿no? Esto, y definitivamente es un jueguito que es muy muy disfrutable. No es un juego muy extenso, así que lo puedes disfrutar y seguir, como quien dice, vacilando con otros juegos en verano. Pero es un jueguito que yo le recomendaría que, si usted no lo ha jugado, le dé un try. Y claro está, este listado que estamos compartiendo con usted es si usted no está jugando Elden Ring. Si usted está jugando Elden Ring, favor de obviar toda esta parte, dele para adelante al podcast, esto es mierda. O sea, siga en Elden Ring, no nos haga caso, ¿ok? Pero ese es mi primero en exactamente el listado. No, y segundo, decir que es bueno, porque, ¿verdad?, Sparo, yo no lo jugué, pero Sparo lo estuvo jugando casi completo, sí, lo en el canal, en el canal. Y mi gente, soy un weekendcito largo. Usted no quiera ir para ningún lado, está la playa, manda a pedir pizza y póngate a jugarlo. Sí. Y lo va a acabar, de verdad que sí. Muy bueno, muy bueno. Y el segundo que yo recomendaría para este verano, mi gente, si usted ya terminó el Death Ring, okay, si usted terminó el Death Ring, si no tiene que jugar, mira, Horizon Forbidden West, un jueguito que fue opacado completamente gracias al Elden Ring. Estuvo 5 días o 6 días que la gente lo estuvo jugando, después nadie lo juega y de verdad que, no. Por culpa de Elden Ring, de verdad que, pero yo lo estoy jugando y lo empecé, y de verdad que es un juego excelente, verdad que está mucho pero mucho mejor que la primera entrega de Horizon. De verdad que se lo van a disfrutar igualmente, un mundo abierto, tiene mecánicas de la, el gameplay, las peleas, tiene un buen upgrade en las peleas, tienen excelentes misiones secundarias, tiene para, ¿verdad?, misiones debajo del agua que se ve hermoso, ¿verdad? Que verano, ¿te acuerdas? Decir verano, a mí otros juegos de agua, y eso debajo del agua se ve graficalmente, para mí, el mejor juego graficalmente que yo he visto en este, ¿verdad?, en todos estos años. Lo tiene Horizon, un juego espectacular. Claro que si no estás jugando el Elden Ring, gente, o lo termino, denle un try a Horizon Forbidden West, que no se van a arrepentir. Sí, señor. A mí este juego de Horizon Forbidden West no me llama la atención. Yo me jalté con el primero de ellos, pero en lista de trabajar algo de verano, de you know, sentarte, hacer muchas you know, muchas horas de juego, trabajar, etcétera. Mano, de verdad que es un buen jueguito para tú darle horas y horas y horas y exprimir, ¿verdad?, lo que es el potencial del PlayStation 5, si tienes PlayStation 5 en particular, porque uh-huh. es un juego diseñado, ¿verdad?, con el engine del PlayStation 5 pensado. Obviando aquí, ¿verdad?, y saliéndonos un poquito del tema. En esencia, habíamos discutido, ¿cuándo fue? Yo creo que estábamos en vivo, estábamos hablando algo, o maybe éramos tú y yo nada más, Surfing. Esto, no. Pero estábamos diciendo sobre cómo Elden Ring sí se ve bonito, no hay problema, se ve bonito en PlayStation 5, se ve bonito en computadora, pero sí. Si usted compara la gráfica de Elden Ring en PlayStation 5 con las gráficas de Demon's sí. Souls de PlayStation 5, las gráficas de Demon's Souls se dan 10 patadas a las de Elden Ring. Uh-huh, porque Demon's Souls fue específicamente diseñado para el engine del PlayStation 5. Lo mismo pasa con Horizon Forbidden West. Se ve espectacular. Y si usted es de los que disfruta, obviamente, de este tipo de juegos, donde tienes misiones secundarias, tienes un mapa abierto, y con un montón de puntos en el mapa, ¿verdad?, bien dirigido hacia lo que tienes que hacer y lo que no, Horizon Forbidden West quizá es para usted. No, y que no es, y ¿verdad?, aprovechando, y no es tan latoso como el primero. A mí el primero me saltó por lo latoso. Ay, puede ser que le dé un try entonces después. Este no es tan latoso. Y la historia siempre ha sido buena. Pero así de latoso. Acho, no, usted rápidamente, vamos a jugar. Y lo está jugando en inglés, ¿verdad? ¿Qué es eso, papi? Y jugamos en español. ¿Tú sabes lo que dices de la gente que juega los juegos en inglés, ¿verdad? No me digas que lo mismo que lo que ve en café. Exactamente, lo mismo que el humo de café y los mil. No puede ser, no puedo contigo. Bueno, gente, el próximo juego que no debe faltar en su lista es un juego que es free to play, que es cross-platform, que tiene comunicación con varias otras plataformas, aunque no es full cross-platform, ¿verdad? Hay cierto detalle ahí, pero estoy hablando de Rocket League. Este juego es un juegazo. Para verano, esto no tiene precio. Si usted nunca ha jugado Rocket League, dese la oportunidad de hacerlo. No es un juego que tenga una curva de aprendizaje, es la palabra o el término que estaba buscando, tan difícil de dominar. Literalmente, usted está en su carro, el carro tiene brinco doble, aceleras, frenas, haces, te barres, ¿verdad?, y haces ciertas pirotas en el aire, dependiendo de si dejas el botón de frenar, pegado, ¿verdad?, y mueves el joystick. Hace drift, esto, y lo otro es darle una bola gigante, o sea, tratarla de echarle un gol. El juego es súper divertido, ha estado ya disponible por mucho tiempo. Uh-huh. Yo lo conseguí gratis cuando salió. Esto salió gratuito para usuarios de PS Plus en la tirada inicial. Luego lo pusieron, ¿verdad?, con un precio módico. Tiene múltiples estéticos que usted paga por obtener. Puedes comprar incluso con cositas dentro del mismo juego. No es un pay to win, ¿verdad? Aunque tiene transacciones dentro del juego, sepa que todos los aditamentos dentro de Rocket League son estrictamente estéticos. Es muy divertido jugar el juego con panas, con randoms, solos. Hay múltiples modos de juego. Hay un modo que es como que de baloncesto. Hay otro modo que vas dándole al suelo y cuando el suelo se cae, entonces pues tienes que mantener la bola en el aire. es como Drop Shot, si no me equivoco, que se llama ese. Drop Shot. Esto, hay uno que es con el puck de hockey. O sea, 4x4 caos con sí. ¿Cómo era que se llamaba el que salían unas jodiendas como que un tornado, mamabicho? Es caos. Era caos, ok. Sí, cuatro, caos, que era, tenía, cada uno tenía un objeto. Sí, entonces tú podías activarlo, qué sé yo, un puño con un resorte, un chupón, puya. Era bien random. Podías hacer teleport con otros carritos, etcétera. So, definitivamente, Rocket League no debe faltar en este listado de recomendación de 5 jueguitos para jugar durante el verano, porque no hay nada mejor que usted llegar a su casa y si no quieres prestar atención a qué sé yo, a un diálogo de Far Cry, por ejemplo, del listado de Surfing o de Horizon Forbidden West, o incluso con los pozos de Song of the Deep, usted jugar Rocket League, un vacilón ahí con un par de panas y pasarla bien, de verdad que es un refrescazo. Y usted, si usted bebe, no Smirnoff, como este mamabicho, si usted bebe de verdad, ¿verdad? Es un jueguito que un poquito tipsy, se pasa bien también, ¿okay? Exacto, si usted bebe, no como yo, papá. Si usted bebe, mi gente, usted no le va a dar esa bola, ¿ok? Pero usted la Bedwin que veía 3 goles. ¡Ay, diablo! Y nosotros, dale pa'l del medio. Ok, voy para allá. Así mismo, ¿verdad? Y hablando claro, es un juego fácil de manejar. Y como que cuando tú empiezas a jugar, mientras, no es como otro juego que te ponen con todo el mundo. Y ya, dices, diablo, estos caras no me dejan hacer nada. No, es que te ponen con los, ¿verdad? Con los mismos. Si tú eres una porquería, pues tú empiezas en el rango porquería. Y ahí tú empiezas a, ¿verdad? A jugar tu juego, a aprender, y empiezas a darte upgrade. Y por ahí va subiendo. De verdad que sí. Bueno, y empezamos con mi tercer juego, ¿verdad? Aprovechando que, mi gente, si usted tiene niños, y tú sabes que los niños en verano usted están en su casa, y no están haciendo nada más que chavándote de la vida. ¿Ok? Mi gente, jueguen Kirby, The Forgotten Land. Juegazo. Juegazo. Este es el GOTY de Nintendo de este año, porque ya Zelda lo atrasaron. Pero de la que para los niños, para por lo menos yo que tengo a Ian, que él no se está quieto, y él, ¿verdad? Que le encanta el Nintendo, y ese jueguito lo estamos jugando de dos, ya jugamos más que un capítulo. Y de verdad que para jugar con los niños es otra cosa, porque, y como quiera, no estamos jugando en Easy, porque por lo menos yo lo estoy enseñando a Ian, que en Easy no se juega, ¿ok? Que los que juegan en Easy son como los que beben café, ¿ok? Y como los que juegan Popeye, y con los que... Así que, no, pero uno que es modo salvaje, y tampoco es que es tan, tan difícil. Es normal, y de verdad que y se pasa bien, y ahí le pasa, y ahí aprovecha y juega con tu hijo, le dedicas tiempo a tu hijo, ¿verdad? Jugando jueguitos de dos, y se lo van a disfrutar, porque es excelente, excelente juego. Ya yo lo termino, ¿verdad? Sí, de eso voy a hablar en qué es la que hay, pero voy a entrar un poquito en más detalles, pero segundo eso que acabas de decir, esto es un juego espectacular para jugar de dos, ¿verdad? Sobre todo si tienes una cría en tu casa, y que ya estás prestándole un poquito de mayor libertad a la hora de jugar videojuegos. Este juego tiene la peculiaridad de que Kirby, ¿verdad? Que es como que, ¡ay, yo quiero a Kirby! Básicamente ellos van a pedir a Kirby. Tú pensarías que tú estás underpowered con el otro personaje que se llama Waddle Dee, Bandana Waddle Dee. Él tiene como que una lanza. Una lanza, hecho. Papi, ese personaje está OP. Bien brutal. Con ese personaje realmente es que uno hace los kills. Lara variaba entre a veces es Kirby, a veces era Waddle Dee, y eventualmente pasó a disfrutar más su experiencia de juego con Bandana Waddle Dee que con Kirby. Y yo la llamaba, yo le decía, mamita, vente, pero dale, Betty, dale. Entonces tiene la peculiaridad de que mientras Kirby esté vivo, Waddle Dee puede morir, pero regenera la vida. Entonces vuelve a aparecer, por lo menos en la dificultad que lo estábamos jugando, y luego jugué en normal. Y papi, tú te veías por detrás del boss con Waddle Dee, muchacho, dabas para ti que eso. Bueno, tremendo ese jueguito, de verdad que sí. Seguimos entonces por aquí en mi listado, tengo que incluir a Abzu. Este juego es viejito ya, es como del 2015, 2016, por ahí. Yo lo jugué por lo menos en PlayStation, no sé si está en alguna otra plataforma, maybe está en Steam, Es un juego de exploración, es un juego bien chill, donde tú vas básicamente nadando, resolviendo puzzles, entre bancos de peces, entre pulpos, entre delfines. Llegas a un punto que haces como que unos puzzles fuera del agua, pero debajo del agua como tal. Es como llegas a unos templos, y los vas trabajando poco a poco. Tú eres como que un robot. Y poco a poco te van contando la historia sin decirte nada. Básicamente es como que tú llegas a tus propias conclusiones. Es un juego muy, muy interesante y visualmente es un juego muy disfrutable. Para efectos de verano yo diría que es hasta refrescante tú jugar Abzu. De verdad que es algo súper, súper, súper cool. Y es cortito, y también es cortito. Bien cortito. Eso es para darle dos días, mi gente. Una pisita, un weekendcito largo, y para adentro. Y de verdad que está, y es bueno. Y es bueno, y de verdad que está tiene muchas cosas. De verdad que sí. Sí. Bueno, y seguimos con la lista. El cuarto juego que yo recomendaría para estos Summer Vibes sería Mario Tennis. ¡Bum! ¡Qué cosa! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! Y lo mismo que dije ahorita como el de Kirby. Esto es para jugar con los niños de casa. Y puedes jugar hasta cuatro personas. ¿Verdad? Si en tu casa son grandes, mi gente. Son tres o cuatro. Acho, tú le das un controlcito a cada uno. Y yo juego mucho con Ian. La parte que es como si fuera el de Whisper. Que tú, con el control chiquito. Tú es como si tú tuvieras la raqueta. No tienes los poderes. Pero es como un jueguito de tenis normal, Acho, sí. Y disfrutábamos, yo creo que en stream, yo creo que una vez se lo... Ya me la dejó caer. Sí, y ya papi, Ian jugando con los brazos de Fideo. Así, papá, y los brazos arriba y como quiera te ganaba, y tú fatigado. ¿Qué? Y Ian muerto de la risa, así Lara me estaba dando pelas, deja que cargamos a qué es la que hay. Que también sí, voy a hablar de eso. Y para hacer ejercicio, mira, tú sudas. Sí, sí. Pero de la que, y si no te gusta así, ¿verdad? Y quieres sentarte, Nacho, de la que, excelente juego para jugar en Corillo, y tiene online. También tiene online, que puedes jugar con tus panas. De la que sí, se los recomiendo también. Definitivamente. Muy, muy buena selección ahí con Mario Tennis. Brutal, hermano. Brutal. Otro jueguito que no puede faltar en su colección del verano, gente. Knockout City. Este juego es el hidden gem de EA. EA, ustedes saben que son unos mamabichos. Ellos con transacciones, microtransacciones, hasta por respirar. Hacen juegos incompletos y lo que sea. Pero esta joya de juego, usted tiene que darle un chance. Este juego es gratuito, Knockout City. También muy similar a la dinámica de Rocket League, donde tienes unos estéticos, ¿verdad?, que vas adquiriendo. Y el juego es estrictamente a base de habilidad, al igual que en Rocket League. Habilidad y velocidad. Obviamente, para ambos, siendo que es un juego de multijugador online, vas a necesitar un buen internet. Obviamente, porque tú jugar estas partidas con issues de internet, está cabrón. Pero lo que es Knockout City, que es básicamente un juego de... tira y tápate glorificado. Es así, un tira y tápate táctico, como le digo yo. Y la curva, es sencilla. Sí. Tú vas tirando, tiras la bola, ahí la vas pasando entre jugadores de tu mismo equipo para cargar la bola, y mientras más charge tenga ese balón, esa pelota, más difícil se le hace a la otra persona poder ripostar ese potencial golpe, ¿verdad? Porque va con más velocidad. Tú puedes crearte como una bolita y tirarte hacia el cielo, caer nuevamente como una bomba. El juego está muy, muy dinámico. Es un juego muy chévere. Tengo entendido que también tiene crossplay el juego. Y es gratis. Mano, es un juego que tú disfrutas un montón. A qué nivel escondido hemos hecho eventos de comunidad, un evento formal, ¿verdad? De un torneo, abierto. Y también hemos tenido múltiples noches de comunidad con Knockout City porque es un juego que gusta. De verdad que sí, es un juego que es altamente disfrutable. Y, again, siendo que es free to play, no es pay to win. So, esa es una combinación que hay que huirle, ¿verdad? Si es free to play y es pay to win, no baje esa mierda. Si es free to play y para lo que vas a pagar las transacciones dentro del juego son para estéticos, para cosméticos, pues mira, es una buena manera de usted agradecer, ¿verdad? Y mantener el ecosistema del juego corriendo y a los desarrolladores, pues, dando más contenido. Así que ojito con eso. Knockout City no puede faltar en su lista. Un juego que por mucho tiempo los Double Dragon, ¿verdad?, alteraron ahí entre Rocket League, Knockout City. Después salió Elden Ring y se fastidió todo. Pero era Rocket League o Knockout City o City o Rocket League. No sé, no, y tiene el pase, ¿verdad? Si no quieres pagar, tiene el pase, y el pase tiene pares, el pase es pagando. Pero si tú no tienes el pase, como quiera, te regalan ropa buena, par de cositas buenas. Y estar pendiente a los eventos. Pero de verdad que este jueguito es fácil. Como dije ahorita, la curva de aprendizaje es súper fácil y es súper divertido. Y jugar con Corillo es otra cosa. Sí, está brutal. Nosotros hemos hecho este lobby privado. Y se pasa cabrón, mano. Se pasa cabrón jugar con JP, jugar con Aldros, jugar con Guacho, contigo, esto con Sazón. O sea, el gran Spider Popo también le mete cabrón, mano. Si usted va a jugar, usted, miente, si usted quiere jugar el Noco City, usted no juegue en contra de JP ni de Popo. Mejor que usted sea su pareja, pero en contra de ellas no. Es tan duro esos dos cuando se juntan, papi. De verdad que son el hambre y la miseria, les dicen a ellos dos. La plaga, plagas apocalípticas, papá. Plagas apocalípticas, obligado que sí. Ay, bien, tanta. Bueno, y para terminar, mi último juego, que todavía no salió, se supone que ya salga, si es poca sale el martes, el próximo martes, la próxima semana. Sería Mario Striker. Yo también, yo le dije a Ian, tú tienes 20 pesos ahí, yo te pongo lo que falta. Pero te vamos a comprar ese juego. Y eso va de igual para acá, de verdad que ese jueguito, yo jugué para el Wii, yo creo que salió el primero. Y me voló la mente, de verdad que está súper bueno con los poderes. Y este se ve mucho mejor. Y no, y lo más brutal, mi gente, que este sí, ¿verdad? El primero salió para GameCube, era. ¿Para GameCube fue? Sí. Pues, para GameCube. Yo lo jugué. Estaba bueno. Pero, mano, lo que trae nuevo es la liga. Que, ¿verdad? La comunidad, si tú eres una comunidad grande, tú puedes hacer tu propia liga. Que, ok, vamos a ver quién está en vivo. ¿Quién está conectado para jugar el Mario Striker? De 10 jugadores que están ahí, hay 5. Después que hayan 5, me estoy tú. Pues vamos a jugar un ratito. Yo entiendo que eso va a ser un tripeo. Sí. Vamos a ver, porque todavía no ha salido. Se supone que sea un vacilón. Si el online corre bien, esto, que es un riesgo, ¿verdad? Porque Nintendo, mano, hay que joderse. Por ejemplo, yo sé de las pesadillas de Alex tratando de cuadrar partida jugando Splatoon. Claro, uh-huh. Y es que es un juego bueno para verano también. Mención honorífica antes de entrar las menciones honoríficas. Pero Splatoon es muy divertido, entre panas. Y es una pesadilla. Eso hay que ver si en efecto Nintendo logra hacer ese deliver, pero muy, muy buen juego, ¿verdad? Con Summer Vibes. Definitivamente Mario Striker debe estar ahí en su listado. Exactamente. Gente, y yo pegándome ahí a este trend que ha establecido Surfing Boy de Nintendo. tenía otro juego aquí, pero lo cambié porque definitivamente este es como que más Summer Vibe. Y estoy hablando de Switch Sports. Este juego, voy a dar más detalles ahorita en qué es la que hay, pero definitivamente lo que trae a la mesa en términos de la diversión familiar que usted puede tener en la sala de su casa un verano por la tarde, ¿verdad? Uno de los días, qué sé yo, un weekend largo, por ejemplo, como este. Esto, de verdad que es súper, súper cool. Tú sentarte y jugar estos diversos deportes que incluye Switch Sports. Esto, sobre todo si usted es medio vieji gamer como nosotros. Y en algún momento dado. Sí, en algún momento dado jugó Switch. ¿Cómo era? Wii Sports. De verdad que tiene ese saborcito a ese tiempo, ¿verdad? De ya medio nostálgico, ¿verdad? Uno. Porque van par de años desde que salió el Wii, y esa primera tirada con ese juego, que de hecho fue el console seller por mucho tiempo, llamó la atención de mucha gente que incluso no eran fanáticos de los videojuegos, por aquello de la innovación que presentaba el Wiimote, de no estar conectado, de tener una buena responsividad, mucho más, y mucho más reafirmada, ¿verdad?, con el sello de Nintendo, versus el Kinect, que en ese tiempo también Xbox estaba tratando de incursionar con el Kinect, el PlayStation también venía de una racha media mala con el iToy, ¿era que se llamaba? El de PlayStation 2. El iToy, y no, y después estaba el PlayStation cámara. Y después, la cámara y lo que era como una burbuja de colores, ¿era PlayStation Move, era eso? Ah, PlayStation Move, que era color. Era una mierda también, no tuvo el encaje, ¿verdad? O el Wii. No tuvo la tracción que tuvo el Wii. Esto, y particularmente con Wii Sports, mano, yo recuerdo que Wii Sports fue un fenómeno entre panas míos, amistades familiares que no necesariamente eran fanáticos de los videojuegos. Uh-huh. Si decíamos, vamos a jugar Wii Sports, la sala se llenaba. Era como que vamos a vacilar. Y esa misma dinámica... Los pais, los abuelos. ¡Ah, choque, qué! Uh-huh. Esa misma dinámica la trabaja Switch Sports. Así que ese es mi último juego en la lista y vamos a pasar a dos menciones honoríficas cada uno para efectos de... los jueguitos de Summer Vibes. Ya dimos nuestros 5 juegos oficiales, pero ahora Surfing, mete mano con tus 2 jueguitos en mención honorífica. Ok, mis 2 menciones honoríficas, mi gente. El primero es que un jueguito que acabó de salir, está calientito como el pan ahí de altura, el Roller Championship. El Roller Champion es un jueguito, ¿verdad?, free to play de Bugisoft. El jueguito, de verdad, que está entretenido, es un 3x3 de patines. Pasar bola y meterle un joyito, un rotito, pero tiene varias tiene varias cosas que tiene que hacer antes de meterlo en el roto, pero de verdad que está súper bueno, está entretenido. Ian lo está jugando, ¿verdad?, casi siempre. Ian prende PlayStation él solo y lo juega más que yo, y para hacerle un nene, ¿verdad?, que le gusta, y de verdad que en las partidas, para hacer un juego nuevo, las partidas se conectan rápido, aprovechando el hype que mucha gente le está teniendo a ese juego. Y el segundo, que no puede faltar en verano, usted que va para la playa, mi gente, y usted ve, y usted ve una aleta por ahí, no es un delfín, mi gente, es el Man Eater. ¡Qué cosa salvaje! Yo estuve jugando ese jueguito, y de verdad que este jueguito, usted, me lo estuvieron dando, yo creo que gratis para el PlayStation Plus, sí. Pero ese jueguito, usted tiene que jugarlo en verano. De verdad que ser un tiburón es otra cosa. De verdad, comerte a la gente. Está bien divertida, ¿verdad? La dinámica que de ese jueguito. Yo no lo, lo dieron gratis, yo no lo he jugado. No, y que tú no empiezas así. Te dan un para que tú pruebes un poquito de un tiburón completo. Pero te empiezas, tú eres tiburón sin jugar. Tiburón sin jugar. Pues, te empiezas así. Papi, ponte serio, te voy a decir a la gata. No puedo ponerme serio con esas mierdas tuyas, chicos. Pues tú empiezas a ser como tiburón, sí, y vas creciendo, haciendo misiones, comiéndote gente, de la que está para verano. Eso es un tripeo. Pero si usted ves en la playa, lo menos que tú quieres es meterse al agua. Así que arranca, arranca a correr. Ya, ya. Tremendo, tremendo jueguito. Yo vi a Gato jugándolo, yo te vi a ti jugándolo. Se ve divertido, el caos, y es un juego tan al garete, que es como que, ok, porque en un momento dado tú evolucionas el tiburón, y yo creo que hasta dispara cosas, ¿verdad? Sí, eso es en DLC, ese es en el DLC. Diablo. En el DLC tiene como misiles y todo. qué al garete, mano. Esto me sorprendió, ¿verdad?, antes de pasar a mis menciones honoríficas, que no pusiste ahí el jueguito del pescadito, de ir de charco en charco, que tú jugaste. Eso ¿cómo es... diablo se llamaba eso? Eso se llamaba... I am a fish, mira, sí. I am a fish, ¿verdad y que no, sí? Que ese es como que... Summer Vibe. Sí, y yo no lo he terminado. Como que, yo me quedé en el nivel y como 4. Hacho, ese jueguito, y está en el Game Pass, gente. Está en el Game Pass, yo como que voy a meterle. Y ese jueguito así de verano, hacho, de brincar de agua, son diferentes. Tú, lo que pasa es que tú tienes 4... 4 pescados diferentes, y cada pescado tiene habilidades diferentes. Unos vuelan, el otro rueda, así como si usted vio la película de Nemo. Entonces, que cuando tú sales de la pecera, ellos van rodando en el hasta que llega al agua. Sí. Es algo así, tú vas rodando y plataformeo, con los obstáculos, que no, hasta llegar hasta el agua. De verdad que ese jueguito está buenísimo, también ahí está. Ahí está, definitivamente es otro para la lista. Mis menciones honoríficas por mi parte, mano. No puede faltar Fortnite, particularmente ahora con el modo Zero Build. Fortnite es un juego que usted la pasa bien jugando solo, jugando con panas. La emoción de usted ganar el Battle Royale es una emoción super cool. Es algo que yo compararía tal vez con pasarte voces dentro de Elden Ring, dentro de Dark Souls, Demon Souls, Sekiro, es una emoción bastante cool, porque obviamente tú estás tenso, tú sabes, tú estás entrando a esos últimos top 10 y tú quieres ganar y tú crees que la tienes, pero a lo mejor viene alguien y te guirea. El juego es así, ¿tú me entiendes? Tienes que estar listo para ganar como listo para perder. Esto, pero particularmente con el modo Zero Build, es bien refrescante que esa última batalla se dé a tiro limpio. No que tú estés disparándole a alguien y en menos de 3 segundos te tenga un rascacielos que tú estás como que ¿dónde carajo este tipo disparándome? Se me fue. Y te ganaban desde arriba, fácil, con 2 snipazos, te tiraban una bomba, te tiraban un rocket launcher, lo que fuera, ¿verdad? Esto, ahora, again, mención honorífica, pero con el distintivo Fortnite Zero Build Mode. Y otra vez, felicidades a Alex, mano, estaba aquí más o menos entrando en el chat. Hay un poco de drama por ahí, mucha gente pidiendo disculpas o esperando ciertas disculpas, yo no sé, mucha sensibilidad ahí en el chat. Hashtag maternidad. Un saludito a todos esos, no sabía que estaban ahí en fila para el Maternity Ward, pero ajá. Entonces, a llorar para allá. Esto ha estado encendido por ahí, mira ahí, abuelo de pájaro. Esta transmisión no ha bajado de 50 viewers en todo momento. Esto, el chat encendido, la gente pasándola cabrón, lo tengo en mute, obviamente. Esto, por entrado y he tirado mi venenito ahí para joder de vez en cuando. Y para vacilar, que eso es para vacilar, para pasarla bien en comunidad. Gracias a ese apoyo que ha recibido este tremendo evento, otro evento que te trae Nivel Escondido. Wow, ya Nivel Escondido está a nivel de producción, papá, ya está. Estamos trayendo contenido de extra calidad, grado A, así que estamos pompeados con eso. Para terminar con mi mención honorífica, mano, no puede faltar el jueguito Rime. El juego Rime a mí me voló la cabeza. Este juego te presenta muy dinámicamente un tema que tú no esperarías que el juego toque. Y lamentablemente voy a tener que dar un spoiler aquí, ¿verdad? Porque tiene que ir de la mano con un disclaimer. Estoy diciendo que este juego es un buen juego para verano y es un juego solo, ¿verdad? Un juego single player. En el sentido de que los puzzles que te presenta el juego son bien dinámicos, bien chévere de usted, again, poder disfrutar, hacer una sección en una sesión relativamente corta de juego, 30 minutos, 45 minutos, apagaste el juego hoy y regresas mañana a él. Pero, si usted le presta atención a la historia, a lo que presenta, a lo que va desarrollando el juego sí es un poco triste, ¿ok? Pero, te presenta visualmente, y aquí es donde viene el spoiler, y yo me di cuenta cuando acabé el juego, que entro otra vez al menú y te lo dicen explícitamente, cada sección del juego, cada misión, te presenta el modo en el que el equipo de desarrollo de este juego interpreta las fases de la pena. En este juego, ¿verdad? Hay una muerte. Y pues básicamente el juego mismo te lleva a través de ese manejo de emociones. Y me voló la cabeza ver eso, como que mira, la primera etapa, qué sé yo, negación, dolor, tristeza, llanto, aceptación, o sea, vas poco a poco y la pendeja mayor con este juego, y este juego es viejito ya, por eso di el spoiler aquí, si bien lo advertí, pero lo di como quiera, la pendeja mayor es que los niveles reflejan esos sentimientos y te hacen a ti sentirte de esa manera. Porque cuando uno mira para atrás, particularmente cuando tú estás en coraje o en ira, algo así, que es que el juego se pone bien difícil porque algo está pasando en el juego que está machacando y te está persiguiendo y jode y tú estás frustrado. Eso mismo, o sea, el juego te transmite eso. En la etapa que estás triste, ¿verdad? En la etapa de aceptación, como que yo creo que es llanto o pena o whatever. Estás aceptando, ¿verdad? Que el dolor. En el juego empieza a llover, loco. Y se pone bien oscuro. Y tú estás triste. ¿Me entiendes? Es un juego bien cabrón que está bien pensado en el modo en que logran entregarnos a nosotros una historia bien hecha. No deja de ser, ¿verdad?, de tener summer vibes, pasa en una isla, es un ambiente semitropical, bueno, no tropical, más bien en mediterráneo, pero igual, uno se siente como que es verano, ya, yeah, porque tiene que ver mucho con agua el juego. No, que y agua y sentimiento, que tú lo que vas a hacer es un lago de lágrimas en tu casa. De verdad que hecho, sí, mano. Yo lloré en vivo cuando lo terminé. Así sentimiento, demasiado sentimental. Pero excelente juego, de verdad que, y lo dieron gratis, mi gente. Si ustedes son de los que, ¿verdad?, baja los juegos gratis, aunque no los juegue de PlayStation Plus, búsquelo, y de verdad que para verano, no se van a arrepentir. Búsquenlo y no se van a arrepentir. Excelente jueguito ese de Rhyme. Muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, y con eso terminamos entonces este tema de esta semana. Las 5 recomendaciones y un poquito más de juegos con Summer Vibes. Un listado provisto acá de parte de este servidor y también de Surfing Boy 24. Esperamos que si usted no ha jugado estos juegos, pues mire, considérelos. Y si los jugó o si usted tiene un listado de 5 jueguitos con Summer Vibes, también recomiéndenlo vía Discord o en nuestras redes sociales, ¿verdad? Publíquelo en un postito en Twitter y taguenos en Nivel Escondido. Déjenos saber en Facebook o en Instagram cuáles son esos 5 jueguitos que usted recomendaría con Summer Vibes, ¿verdad? O la stream en Twitch, entre y mire, un stream, usted mira, o sea, yo recomendaría este ya. Así, random. Simplemente, mira, escuché el podcast, llegué aquí, twitch.tv / Nivel Escondido. Vamos a hablar de esta pende. Me gustó el tema. Exacto, y si te gustó, y si tú quieres que yo juego o gato o Alex, usted coge los puntos y yo jugale este juego y le pongo el juego que usted quiere que juegue. Menos Minecraft. Ese no, que no le contesté ahorita, tío Jay. Tío Jay me preguntó en el chat que si para cuándo un torneo de Minecraft, que se siente esperar. Que se siente esperar cómodamente. Así que de esta manera pasamos a la próxima sesión. ¿Qué es la que hay, Javi? ¿Qué has estado haciendo estos pasados días? Cuéntame, que tienes un listón ahí. Que el listón es poco. Bueno, aprovechando, ¿verdad? Y en el canal, la última vez que estuvimos en vivo, por fin terminamos Trek to Yomi, mano. ¡Bravo! ¡Miel de juego, pero bravo! ¡Ah, qué cosa eterna! De verdad que para mí es un mal. 4 de 10. De verdad bajó, que bajó. No, bajó. Yo pensaba que, ¿verdad?, en los trailers se veía otra cosa. La gente que estaba detrás de este juego, mira, hizo de Messenger. Yo sé que mucha gente lo ha jugado y Messenger es excelente juego. Espectacular. Pero yo no sé qué le pasó a este. Sentí gráficamente un juego de PlayStation 2. Los niveles estiraron el chicle, una cosa brutal. Yo me lo llevaba para mi hora de break en mi trabajo y yo no he pasado ni un nivel, mano. Como 40 minutos me cae el mismo nivel. Yo, ¿qué es esto? De verdad que lo extendieron, se fueron también en un viaje, en una parte. De verdad que yo esperaba otra cosa. Pero yo dije, pues, vamos a terminarlo porque ya lo tengo a mitad. Y en Hollow Tubi decía 5 horas, pero mierda, casi 11 horas yo estuve ahí. Hollow Tubi, tú sabes lo que puedo decir, Hollow. Tú sabes lo que dicen de los que ven How Long To, ¿verdad? Sí, lo mismo que los que ven Café. Exactamente. ¿Oíste, gato? Esa es la página favorita de gato. Eso no. No, pero esa gente se está, ¿verdad? Que otra cosa, mano. Pero por fin terminó eso. También, ¿verdad? A mi pai que está, si nos escucha o nos está escuchando, mi pai, pídeme la bendición. Ya, bendición, okay. Y a pasar el enlace. Yo también tengo algo para pasarle a Pa, que tú estuviste hablando mierda allá en el canal de Twitch, hice un clip y se me olvidó pasárselo, pero se lo tengo que pasar. Tiene bendición, estoy jugando en bien 2K con él y con el hijastro de Puchi, y Babi ganó por 20, por 10. No, aunque la otra vez gané de Papo como por 5 puntos. Está cerquita, pero todavía sigo siendo su país. También estoy jugando, es otro que me recomendaron, yo creo que Alan Nicho lo jugó en el canal. Lo jugó también Popo, el de Guardianes de la Galaxia. Oh, y Guacho también, yo creo que le metió a él. Guacho lo jugó, mano, sí. El juego está excelente, empieza brutal, pero lo han extendido. Y estaba bueno, pero ese momento que se dio un momento, son 16 chapters, y yo voy como por el 14, y yo sentí como que, ¿en serio todavía falta más chapters? De verdad que estiraron el chicle, una cosa que hay, por eso nada más le bajé punto. Yo dije, Hacho no. Sí. El juego no está malo, pero también otro juego que, mano, y muy latoso. Llega una parte que es lata, que yo cabe, yo estaba jugando en vivo, mi gente, y yo cabecié. Alí se dio cuenta y estaba en la, por poco y me meto aquí con la mesa. Pero y lo tengo ahí todavía, no lo he jugado porque lo siento latoso. Y amor, lo juegue para así acabarlo. También estoy jugando, empecé a jugar con Ian, el de Kirby, que lo vamos a dar en este verano, aprovecha que está en casa, hasta terminarlo. Por fin terminé el de Ring, así que vamos a jugar Horizon Forbidden West. El juego, el Horizon, el nuevo Forbidden West, el juego olvidado por el Elden Ring. Ajá, okay. Elden Ring Forbidden. Forgotten Land. Exactamente. El Forbidden West, ahí viene. Exactamente. Y también nunca puede faltar el Rocket League, que mira, hace tiempo. ¡Cablo! Pero jugamos, y ayer, gente, ayer, ¿verdad? ¡Cabrón! Ya estamos Diamante 2. Mi gente, nosotros los Doble Dragon, éramos Fango. Fango, con trabajo, Bronce 1, con trabajo. Exacto, y fuimos poco a poco, nos fuimos a plata, llevamos a oro sufriendo, nos quedamos estancados en platino como un año, o algo así. Sí. Y pasamos, y ya estamos en diamante, y diamante dos, gente. Sí. Ay, bien, así ya que... Ya era hora. No, de verdad que sí, eso no puede faltar también, para, ¿verdad? Como dijimos ahorita, para el verano, creo que el ligueo en Corillo, de verdad que las últimas veces que jugamos en el canal de Nivel Escondido, que Sparrow se tira ahí un open lobby. Sí. Mano, qué cosa salvaje. Y nada, y algunas otras películas ahí romanticonas que me gustan a mí de Netflix y todo eso, porque yo a mí me gustaba porque es romántica, mi gente. Usted venga al Mister, el corazón del Mister es grande y sincero, ¿verdad? Como la mierda, ¿cómo es? ¿Burlington es que se llama? Lo que tú ves. Brilleto, cabrón. No le diga Brilleto, cabrón. No le diga Brilleto, que Brilleto está bueno. Yo lloré. ¿Y ay, qué pasó? ¡Mierda! ¿Ah? ¿Ah? dale, tíralo, dale, ya termine. Porquería, gente, Rocket League no fue cabrón anoche. Yo creo que perdimos dos partidos, maybe tres. La última, para irnos. Como 14 o 15, y dijimos, y fue a lo último, fue como que mira, y ya teníamos sueño. Esto, después del vivo showcase, estuvimos jugando un ratito Rocket League y diablo, se pasó cabrón. En mi caso, yo estuve jugando Trek to Yomi la semana pasada, no la anterior. La semana pasada yo tenía pautado jugar Trek to Yomi, pero Trek to Yomi se fue al mismísimo carajo cuando hicimos una votación de qué quería que la gente, ¿verdad? Que querían jugar esto y terminamos jugando Rocket League. Se pasó salvaje. Esto fue la semana pasada, no la anterior. Esto sí. En Open Lobby fue algo sin planificar, pero lo disfrutamos un montón. De verdad que sí, este Trek to Yomi, como dice Surfing, es un juego que, pues, graficalmente no es lo mejor que nos ha dado Devolver Digital, pero al mismo tiempo es algo que han estirado, mano, se siente trillado. Tanto el gameplay como las escenas, como por el momento es mi experiencia, yo no tengo muchas horas de juego en el juego, yo jugué tres sesiones nada más, pero de verdad me siento como que, ay, no. So, lo tengo ahí, lo voy a acabar en algún momento dado y les daré una opinión un poquito más explícita del asunto y más concentrada en mi experiencia total, pero al menos mis primeras impresiones del juego, mano, de verdad, un desánimo heavy, sobre todo siendo que yo estaba esperando este juego desde que anunciaron el trailer, yo estaba bien pompeado esto, pero ya, una mierda que se ve como de PlayStation 2, pero anyways, esta pasada semana en particular, en la rotación del canal, tuvimos el Vivo Showcase, que fue con lo que arrancamos, ¿verdad? El Vivo Hype está, uh-huh, pero que por las nubes. Ya tenemos corriendo por ahí una promoción que trabajamos gracias a la colaboración del creativo residente Bedouin Creative y acá a Nivel Escondido. También hay un story corriendo en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram también, y está disponible en nuestro canal de Discord. Si usted quiere esa promoción y llevársela y compartirla en sus Discords, compartirla por ahí, regarla, en confianza puede hacerlo, porque para eso Bedouin Creative se tomó el tiempo para diseñarla y crearla tan adecuada y hermosamente, ¿ok? El Vivo Showcase estuvo espectacular, como dije, Gatonejo, Alex Nation se votaron con sus noches, pero obviamente yo voy a hablarles de lo que yo viví este pasado jueves y el sábado. Gente, la competencia de Vivo. La semana que viene, este podcast se publica hoy martes. El martes que viene ya vamos a estar en competencia de vivo. Va a estar espectacular. El jueves estuvimos jugando Dragon Ball FighterZ. El sábado estuvimos jugando Street Fighter V. En Dragon Ball FighterZ, el jibarito repartió para llevar, ¿ok? Este año, lamentablemente, o afortunadamente, dependiendo de cómo usted lo quiera ver, nuestro panita Dark Necromancer no entró a torneo. Así que esto dio paso, ¿verdad?, a sangre nueva. Ay, a atreverse a jugar, porque los combos que hacía... Bendito. Los combos que hacía este Papa Negro, o sea, eso te barataba en dos pestañazos. Pero, muy dignamente, por ahí está el jibarito, amolándose el colmillo, viene bravo. Sin embargo, el jueves en particular, tanto Spider Popo, como White Warrior Gaming, como Danny Phantom, como DC Diabetic, estuvieron bastante ahí. Obviamente el jibarito estuvo topeando, ¿verdad?, la noche completa. Esto, él lamentablemente era quien estaba cediendo el espacio, ¿verdad?, para que las otras personas pudieran entrarse a las pescosas. Pero, en efecto, la competencia va a estar nítida. Y de hecho, White Warrior Gaming fue una sorpresa de la noche. El hombre era la primera vez que jugaba y se le dio muy, muy bien. Puso a jibarito a sudar. Dicho por el jibarito mismo, ¿ok? El sábado no fue la excepción, Street Fighter V, allá tuvimos a Surfing Boy, tuvimos a Kaiser, revelando, ¿verdad?, que iba a estar jugando también en Mortal Kombat, para sorpresa de todo el mundo, y que iba a faltar el trabajo, entonces, porque él tiene ese torneo en el bolsillo ya asegurado. Exacto, ¿okay? él dice, ¿cómo se llama? Kaiser dice, bueno, vamos a ver cuánto yo cobro por este día. Mira, yo voy a faltar porque yo, que ese primer lugar como que me va a pagar el doble de lo que yo voy a trabajar aquí. Quedo mejor acá, deja ver. No tengo que guiar, ok, entre los contrincantes no hay una valla de seguridad de la pista de F1. Que ahí sí que sí, si hubiera un contrincante que fuera una pista, una valla, papi, ¿qué? Ahí sí que Kaiser, papi, esa es la criptonita de Kaiser. Porque él va corriendo en Fórmula 1 y... coge todas las curvas bien hasta que llegan las vallas de seguridad. Ahí es como si fuera un imán y se jodía el carro. Pero ya, definitivamente, lo que fue Kaiser en Street Fighter, papi, el GPB, mi campeón, el tipo que huele a pound cake de Sara Lee, el Jedi boricua, le metió caliente. No se dejó, pero que de nadie, hasta que él no se fue, más nadie ganó. El GPB estaba encendido anoche. A DC le repartieron su carita, intentó hacer un chiste y después le salió mal, le dieron una sobredosis de insulina. Cortesía de PR Kaiser. También Surfing Boy estuvo dejando lo suyo por ahí. De verdad que la noche estuvo espectacular y Barito también jugó. Estuvo muy bueno, muy bueno. Y eso solamente son dos de los juegos que vienen para vivo. El vivo hype es real, ya mismo vamos a dar más información al respecto, pero les recuerdo que el sábado pasado, si usted se perdió el en vivo, ahí también hicimos la revelación del seeding inicial, es decir, el bracket de arrancada, quién va a jugar contra quién en cada torneo, y también eso estuvo espectacular, ¿ok? Lo disfruté un montón, así que si usted quiere verlo, ¿verdad?, con la emoción de que nos caracteriza cuando revelamos algo en vivo, pasen por la transmisión, está más o menos como a mitad, entrada una hora de acción, ahí más o menos fue que pasamos a revelar los brackets en vivo, pero también lo puedes encontrar en otro lugar que te digo ya mismito. Aparte de eso, he estado jugando un poco de Elden Ring, ya voy por la ciudad, por fin, por Liendel, por la capital, estuve vacilando también con unas áreas que no había descubierto, o había descubierto y había virado, como que no las había explorado por total... totalmente por completo, debo decir. Y nada, mano, de verdad que Elden sigue demostrando por qué va a ser el GOTY de los GOTYs. O sea, Elden Ring es el juego de la década, lo he dicho y me sostengo. Este juego vino a cambiar el juego. O sea, el plano, la cancha, los parámetros. O sea, este juego rompió con todo y es el responsable de un montón de atrasos que obviamente los estamos viendo este año en particular. Y me parece que esta semana vamos a tener otro anuncio por ahí. Vamos a ver si la bola de disparo la pega. Si no, pues no la pegué y me pueden vacilar. Pero lo he estado diciendo de manera consistente. Volví y lo repito, yo creo que God of War no va a salir. Y el mayor responsable, Elden Ring. ya la primera víctima mayor cayó y por ahí dicen que hay Zelda en el 23. Nuestros panitas de Grita Era Production así también lo han validado muy rítmicamente y muy efectivamente. Así que no me sorprendería que también veamos un poco de Kratos en el 23 uniéndose al rumbón. Kirby, mano, Kirby está pasado. Yo jugué ese juego, lo acabé con Larita, lo disfruté un montón, juegazo. Lo acabamos esta pasada semana, creo que fue el jueves por la noche, o el miércoles por la noche de esta pasada semana. Lo acabé totalmente. Este juego, tú lo acabas y, ajá, pasa algo. Dice, to be continue o algo así, y tú lo continúas ahí mismo. Muy sorprendente el final. En términos de, o sea, de tú tener un... Vamos, pasa algo. Cuando usted lo acabe, no se duerma porque no lo ha acabado de verdad. ¿Ok? Esto está bien interesante. De verdad que el jueguito se botó. Esta gente, la producción, hicieron un muy buen trabajo. Un juego muy disfrutable, como dijo Surfing Boy, en términos de juego familiar, la hostia. También estuvimos jugando Mario Kart 8 acá en familia. A Lara le encanta jugar Mario Kart. A ella no le importa si llega a primera, segunda, tercera, cuarta. Puede llegar última y como quiera va a estar brincoteando y saltando y vacilando. De igual manera estuvimos jugando el clásico Sonic 2, obviamente con Save State. Porque, bueno, le estaba diciendo a Surfing, ¿cómo carajo nosotros cuando chamaquitos pasamos ese último stage de Sonic 2? O sea, había que memorizarse todos los movimientos de Robot Sonic. Y después de la última fase de Robotnik. Y que el juego era largo, que no era que tú estabas allí ni una hora. No, tú estás ahí más de 2 horas para llegar al final del juego. Y después para morir como un cabrón porque no había de otra. No, o sea, y 2 bosses sin que te toquen. Porque no hay coins en esa última, no hay rings, debo decir. Y que no son, los bosses no eran difíciles. Esos bosses no eran difíciles. Menos mal que no eran difíciles, menos mal. Para un chamaquito, era difícil. O sea, tú tenías que aprenderte el patrón. Por lo menos el patrón no cambiaba de Robot Sonic. El patrón de Robotnik sí cambia. Sí cambia, lo pude comprobar acá. Lo pasé, te digo, con múltiples pausas y múltiples stops. Pero anyways, el punto es que Lara estaba jugando conmigo, ella estaba jugando con Tails, yo estaba jugando con Sonic, a veces cambiábamos. Y ella, papi, entre jugar y pararse a bailar, porque le encanta el soundtrack. Eso ha sido el palo de llevarla a la escuela. Me dice, papá, un poco de Sonic original, por favor. O sea, ella no quiere remixes. Ella lo que quiere es el OST. Y lo tenemos quemado ahí, camino a la escuela. Ella va disfrutando. El tema que más le gusta es el de Mystic Caves. Ah, diablo, sí, ahí rápido, papi, se pone coqueta, como yo le digo. Baja así como que la vista, sube una ceja, para la trompa y pega a moverse así como que bien artista. Y ya como que, oh my god, nena, ¿tú qué? ¿Cuántos años que tú tienes? Ah, ok, me jodí full. Pero disfrutándolo un montón. Y con Mario Kart pues pasa lo mismo, ella se disfruta las carreras, pero esencialmente es como que el vacilón de pasarle en familia, super cool. Y hablando de pasarle en familia, esta pasada semana estuvimos estrenando el Nintendo Switch Sports acá en casa. Y mano, esos jueguitos están super gufiados. Acá tienen voleibol. Tienes tenis, tienes badminton, tienes bowling, que el bowling es lo que ha sido sensación aquí en casa. Lara lo ha disfrutado, pero que para qué te cuento. Estuvimos jugando también el de las espadas. Y me falta uno. El de voleibol. Dije voleibol, badminton, tenis. El de tenis me gustó mucho la dinámica que puedes cambiar. Boliche. Ajá, bowling. Y espada. Sí, pero no hay uno más, no son 6. No, son 5, ¿no? Ok. Pues nada, está súper cool. El de las espadas la frustró bastante. Ella todavía no comprende bien la dinámica de hacer el tutorial y toda la cosa. Pero de verdad, un jueguito, mano, espectacular. Que les digo, me causó tal impresión. Y algo así como cuando en Ratatouille el villano, ¿verdad? Se come la comida y le recuerda cuando era chiquito. Eso misma dinámica con Wii Sports. Es como que, oh, wow. Este era el feeling de Wii Sports, definitivamente. So, esa es la que hay conmigo. En cuanto a películas, no he visto nada. En cuanto a series, estoy pendiente a ver un poco de Obi-Wan. Tengo pendiente de terminar Batman. Todavía es la hora que no he podido terminar Batman. Estuve haciendo varias cosas aquí en casa, incluyendo por fin arreglar los sprinklers que lo teníamos pendiente. Fuimos hoy a la ferretería, compramos varias plantitas, varias cositas para el hogar. Esto, arreglé una puerta que necesitaba otro, como que sellarle el marco de la puerta. Esto, compramos la pintura de la verja, conseguimos una máquina de presión para limpiar mejor pues la verja antes de pintarla, etcétera. So, varias cositas que el verano trae también consigo. Por eso hablamos un poco de las recomendaciones de esos juegos con Summer Vibes, porque, mano, se necesitan para uno descansar también. All right? Así que nada, sin más, vamos a pasar al cierre, no sin antes agradecer aquí a Surfing Boy, que muy adecuadamente y muy, muy acertadamente anoche, simplemente hablando como que mira, Alex ha estado bastante ocupado, no pudimos grabar, etcétera. Pues mira, si tú necesitas ayuda, no te vayas en Solo Edition, me dejas saber y yo grabo contigo. Y aquí está mi hermano, a veces, tú eres mi hermano a veces. Exactamente, no, gracias por la invitación. Tú sabes que ¿verdad? Que yo hablé con Gato, antes que nada, porque ese es el jefe, el mandamás, el papá upa de Nivel Escondido. Y yo dije, mira, Gato, te puede, y tú eres el mister, así que contigo no tengo problema. Y, ¿verdad? Y Gato me dijo que sí, pues, y aquí estamos. Y no fue por ti, fue por Gato, papá. Fue por Gato, por si acaso, okay, porque Gato es tu hermano y yo no. Gato, Gato no es mi hermano, Gato es mi hermanazo. Qué sucio eres, Junior. Papi, obviamente en esta semana de publicación de nuestro podcast se publica martes 31. ¿Dónde te encontramos y qué rayos va a pasar hoy en el canal de tu show Puerto Rico a eso de las 10 de la mañana? Y usted escuchando esto hoy martes, gente, hoy martes es la graduación Twitchera en la mejor escuelita de todo Twitch. La escuela de Twitchera por twitch.tv/twitcheopuertorico. Hoy estamos, ¿verdad? Hoy la graduación, si Dios quiere. Y casi siempre estamos los martes a las 10 de la mañana, los jueves después de las 3, y uno que otro sábado o domingo, ¿verdad? Dependiendo cómo esté aquí y cómo esté bregando el internet. Pero casi siempre martes y jueves son los días que estamos subiendo al canal, gente. Sir, yes sir, ahí lo tienen. Nada más y nada menos que el eventazo de las graduaciones, ¿verdad? Acá en la escuelita Twitchera. Yo espero que me tengan algún regalo, porque siempre a los maestros les traen regalos en sus últimos días. Sí, sí, yo soy el primero que te voy a llevar un buen regalo, este que tengo aquí. Sí, señor. Está como gitana que me va a traer la malanga. ¡Ay, hablo! A ti eso es lo que te gusta aceptarte, según gitana, por donde no es. Estoy a hacer gálgara con remolacha. Qué sucio, Junior. Bueno, gente, otra vez gracias por haber estado por acá. De esta manera llegamos al cierre de este podcast. Les recordamos que una vez publicado, este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, particularmente en Twitch. Nuestro itinerarios 3, 2, 1. Particularmente en Twitch, nuestro itinerario son los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con Alex Nation, martes, jueves, viernes y sábados 10 de la noche, hora de Puerto Rico, ¿verdad? Hora del Este, con Gatonejo o este servidor. En cuanto a Vivo, les comentaba ahorita que Vivo 2022, el Bacalao Evolution Tournament, va a tomar lugar en nuestro canal de twitch.tv/nivelescondido del 6 al 12 de junio. Eso es la semana próxima, ¿ok? Usted está escuchando esto esta semana. La próxima semana, durante el podcast de la próxima semana, ya vamos a estar en plena semana de Vivo, nuestro evento del verano. Recuerden que los brackets y premios, básicamente, en términos de información, etcétera, todo eso usted lo encuentra entrando a nivelescondido.com. Pero, ojito, que los premios están en $1,400 para distribuirse entre los primeros, segundos y terceros lugares en todos los torneos. El primer lugar se va a llevar $120, el segundo lugar $50 y el tercer lugar $30. Así que ahí lo tienen en todos los torneos, ¿ok? No se lo pueden perder. Recuerden que tenemos mercancía bien bacana disponible en nivelescondido.com/mercancía y que ya está disponible la camisa de Vivo 2022, pero ojo, solo hasta la semana después de Vivo. Es decir, esta camisa conmemorativa de Vivo 2022 va a estar disponible entrando a lo que es nivelescondido.com/mercancía esta semana que usted está escuchando esta información que le estoy dando verbalmente. Ha estado disponible desde la semana pasada y también va a estar disponible hasta una semana después de vivo. ¿Ok? Después de eso, esto pasa a el Vault, pasa a ser guardada hasta el próximo año. El enlace directo para que usted consiga estas camisas es streamlabs.com/nivelescondido/merch. Y esta semana, pues los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Mr. Sazón PR, Bedouin Creative, Cultura Secuencial, Lagueando Podcast, Chamaco 09 y por supuesto, Tucheo, Puerto Rico. Surfing, y de esta manera, nos fuimos, papi. Dale, mi gente, azúcar, desplenda para todo. Bien pegada, papi. ¡Azúcar! Besito a la gente. Bye bye. Bye. Semana. Nosotros siempre hacemos eso, cabrón. Es para tener el Q, no te rías. Ahora voy a tener que hacer 3, 2, 1. Ah, mala mía. 3, 2, 1.